Hola, bienvenido a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 26 de mayo de 2019. Hace 2 meses y 2 días que no grabamos. Vaya tela. Nos autotiramos de la oreja, ¿no? ¡Ah! Autotirón de oreja. Porque, bueno, ahí nos hemos colado un poco, pero bueno, ha habido diferentes circunstancias personales y ambientales. Ambientales, ha habido muchas elecciones de por medio, que por cierto, hoy estaremos votando todo el mundo. Exactamente, a mí me has pillado aquí en la mesa electoral. Aquí. Hoy no, pero el día 28 de abril sí estaba. Sí estaba, todo el día. Por eso no pudimos grabar, vaya putada. Bueno, sí. Nada, no pasa nada. Todo sea por la patria. Todo sea por la democracia. Eso, de la democracia. Y bueno, pues nada, aquí estamos otra vez de nuevo con mucha ganas. Yo soy Seletón, por aquí está mi compañero Animatec, Javi. Hola, ¿qué pasa, compañeretes? ¿Cómo estáis? Y bueno, pues con muchas ganas también, porque hay muchas cosas, tío. Hay muchísimas cosas. Está el mundo de los videojuegos ahí a tope. Madre mía, esto lo deja una semana y ya se te pone la bandeja de entrada del noticiero loca perdida. Pues imagínate 2 meses, ¿no? Bueno, y hay cosas que se nos escapan ya, porque ya que no se puede estar pendiente de todo, ¿no? No se puede estar pendiente de todo. Ya muchas veces me satura, tío, tanta noticia. Sí, sí, muchas veces estamos también sobreinformados, ¿no? Y de eso hablaremos también en algún capítulo de la sobreinformación en el mundo de los videojuegos, ¿no? Bueno, yo creo que en el mundo de los videojuegos y en general, ¿no? En el mundo de los videojuegos más. Sí, es una locura. Sí, me parece esto el Sálvame de Deluxe. Oh, madre mía, todos los días cosas nuevas, alianzas nuevas, peleas nuevas. Bueno, está animada la cosa, está guay, está animada. ¿Aburrirte o no te aburre? Y todos los lanzamientos, las decepciones, sobre todo las decepciones que se ven por ahí, ¿no? La gente súper indignada con su IP favorita, vamos, es que ahí hay unas cosas muy guay. Y ahora todo esto se junta también ya no solo la pelea entre consolas, que es una clásica, ¿no? Entre Microsoft y Sony, sino que ahora ya también está la pelea entre Epic Games y Steam. O sea que ya es que aquí no nos aburrimos. No. Vamos, launcher en el ordenador no nos faltan. No, tampoco. Esto ya se ha extendido la guerra ahí al PC. Qué rollo, tío. Que por cierto, no hemos puesto la noticia, pero has visto que GOG va a sacar un GOG 2.0 de su aplicación de GOG Galaxy, ¿no? ¿Has visto? Sí, algo he leído. Van a sí. sacar como... hay una beta en la que te puede apuntar y... quieres hacer como si fuera el anillo de poder, un lanzador que contenga todos los otros, ¿no? Así que creo que desde el lanzador del GOG 2.0 va a poder lanzar los juegos de Epic, los de Steam, así que se van a comunicar todas las aplicaciones a través de esa y eso estaría guay, la verdad. Sí, así unifica, ¿no? Porque el miedo que tenemos muchas veces en el PC también es tener 20 lanzadores abiertos y... Sí, bueno, a mí no me importa lo de los lanzadores, ¿no? Porque al fin y al cabo es un programa más, ¿no? Lo lanza, lo quita y ya está. Pero bueno, tenerlo... No creo que les vaya a ir muy bien con eso del 2.0. De tenerlo todo unificado, no lo sé. No le veo... Lo mismo es buena idea, pero vamos, que desde Steam también se puede hacer. También, ¿no? Claro, porque tú le das añadir juego, que no es de... En tu biblioteca, añadir juego, ¿no? Cuando vas a añadir una key. Pues hay una cosa que pone, añadir un juego que no es de Steam y le selecciona el ejecutable del juego y tú lo puedes lanzar desde Steam. No sabía. Sí. Anda, pues lo voy a hacer. Los puedes tener ahí todos. Lo que pasa es que cuando lo lances, pues yo creo que te lanza otra vez el navegador. Cuando tú lo lanzas, te lanza. No el juego en sí, sino también el launcher y toda la movida. Bueno, pero que más o menos se puede hacer. Se puede, ¿no? Pues lo voy a mirar. Porque... Lo que pasa es que yo lo que creo que los de GOG, vamos, porque esto es lo que está haciendo desde Steam, en realidad es llamar un acceso directo de una aplicación, pero desde el launcher de Steam. Uh-huh. Y con el de GOG yo lo que quieren, creo que quieren hacer una unificación más seria. Es decir, que tú conectes tu cuenta de Steam y puedas como... Bueno, no lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, la propuesta es interesante, espero que les vaya bien, pero que estas cosas, no sé yo si... Ojalá me equivoque y les vaya bien, porque esta gente de GeoGeo me gusta mucho, la verdad, y se merecen que les vaya guay. A ver si sacan ya Cyberpunk pronto. Ahí lo dejo, ¿eh? No, hombre, yo leí alguna noticia de que GOG estaba mal, estaban teniendo problemas económicos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, me sorprendió cuando leí esta historia que estás contando, porque sí es verdad que estaban ahí un poco, habían despedido a Peña y eso, ¿eh? Así que bueno, esperemos que todo llegue a buen puerto, que esta gente, todos los juegos que tienen son DRM free, en fin. Sí, es muy guay. Así que nada, bueno, si quieres comenzamos el capitulito, ¿no? Sí, un apunte antes que empecemos. Claro. Los vías de contacto, el Twitter de Javi. Que está mi mate ahí dándole mucho al inglés y... Twitter, mi casa estamos todos ya medio hablando inglés, ¿sabes? Entre nosotros. Y entonces ella dice que Twitter, no, Twitter. Twitter. Es @animatec. El mío, @soletón. Y tenemos el canal de Telegram, ¿no? Donde nos podéis encontrar, que si lo ponéis en un navegador, ponéis t.me/dientesierra uh-huh. y te lleva directamente al grupo de Dientes de Sierra que tenemos creado en Telegram, que tenemos un total de 22 personas juntos. Así que nada, muy bien, ya hemos dicho las vías. ¿Y qué cosilla más, José? Twitter. Comentar que este es el capítulo número 27. No hemos dicho nada, ¿eh? Madre mía, qué descontrol de capítulo. Bueno. Venga, vamos a empezar otra vez. Venga. Hola. Hola, mi nombre es... ¿Cómo? Venga. Pues nada, venga, empezamos. Vamos a poner un poquito de musiquita y nos metemos directamente con los comentarios de los capítulos anteriores, ¿vale? Venga, me parece genial. Vamos por ello. Pues después de estos maravillosos minutos musicales, vamos a dar paso a nuestra ya clásica sección de comentarios del capítulo anterior. De los dos capítulos anteriores. Como en el anterior estuvimos entrevistando a Jinx con su botonera. Ajá. Un saludo, Jinx, desde aquí. Que nos encantó la entrevista, la verdad pasamos súper bien con él, ¿verdad? Tuvo un sí, sí, gusto. Bueno. Y un tío genial, así que... ¡Buah! Brutal. Pues entonces, como hicimos la entrevista, pues no nos vamos a poner en el comentario la entrevista, ¿no? Así que tenemos dos. Así que empezamos por Ensalada Fresquita de Noticias, que este ya de enero, febrero, de marzo. Así que bueno, tenemos aquí unos cuantos comentarios. Tenemos algunos... Larguete, ¿eh? Venga, empiezo. Dale. Tenemos al compañero Chechuca. Dice. A ver, voy. Dale, caña. Gracias por el podcast, muy entretenido como siempre. Suscribo lo que habéis dicho del pirateo. Yo también me confieso. Me he descargado juegos piratas. Lo siento. Lo siento. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Hombre, eso es normal, tío. Eso ha sonado muy monárquico. Lo siento, no volverá. Buenos días, ¿cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. me he equivocado y no volverá a ocurrir. Es que me estaba girando al rey diciendo eso, no volverá a pasar. Algo así decía. Lo siento, ¿no? No volverá a ocurrir. Pero de todo lo que me ha, todo lo que me he descargado, muy poco, he acabado la mayoría jugando. A ver. Pero de todo lo que me he descargado, muy poco he acabado. La gran mayoría he jugado un 10% del juego. De los que he acabado, después los he comprado para agradecer el trabajo. Así que tengo juegos en Steam sin horas de juego, pero ya lo acabé en formato pirata. Muy bien. Sobre Red Dead Redemption 2, pues es uno de los juegos, es uno de estos juegos apuntados en los primeros puestos de la lista, para cuando llegue el momento de jugarlo. Hay tantos y tan buenos y muy poco tiempo. Uy, eso lo suscribo yo, ¿eh? Tanto tan bueno y tan poco tiempo, joder. Así voy con una generación de retraso. Saludos y seguí así. Ya ves, tío, que ahí. Pero voy a poner un poco más grande la de estas, que no lo veo bien. Estoy cegarrutón, tío. Joder. Muy poco tiempo, totalmente, vamos. Y sobre los juegos pirata, pues muy bien, muy bien. Se prueba, luego pues ya está, los compras y pero está ayudando en realidad. Pero bueno. Muchas veces, en casos como te pasa a ti, ¿no? Creo que también te pasa a ti el tema de que tú no sabes si tu máquina va a poder soportar bien el juego y tal, pues está justificado, tío, totalmente justificado. Porque antiguamente cada juego tenía su demo. Tú lo probabas. Sí, bueno, tampoco está súper justificado, porque tú puedes comprarlo, probarlo, y si ves que no te va, lo devuelves en Steam. Sí. Porque tienes tus 2 horas de. Sí, verdad. De prueba, ¿no? ¿Una hora o 2 horas? 2 horas. 2 horas, ¿no? Sí, son 2 horas. Bueno, el pirateo está ahí, siempre basta. Y hay que usarlo con cabeza y ya está. Sí. Yo creo que la gente que realmente le gusta los videojuegos no piratea mucho en PC, ¿eh? No, que va. Vamos, del entorno que yo conozco, prácticamente no. Alguno que otro por ahí, pero raramente, la mayoría los compramos todos, ¿eh? Sí, yo ya te digo, antes sí pirateaba, pero yo ya dejé de piratear hace tiempo y vamos, lo tengo, vamos, todo en el ordenador lo tengo sin piratear, porque tampoco me fío de los KGN ni cosas de esas. Claro. Y ya se me pasó a mí, se me pasó, ¿no?, el rollo. Y esa es otra, ¿no? Porque antiguamente no utilizábamos para pagar tanto el ordenador, pero últimamente. Claro, estás todo el rato con la tarjeta de crédito. Bueno, sí, la mano. Sí. Tu cuenta de PayPal está ahí, tu cuenta de. Sí, vamos, totalmente. Vamos. Te metes un keygen de eso y no sabes tú lo que le estás metiendo también a tu ordenador, ¿sabes? Te pueden estar metiéndose dentro, tío. Ya totalmente, está, una puerta abierta ahí de giratoria, ¿sabes? Han cambiado mucho las cosas, han cambiado. Ya te digo, yo alguna vez me he descargado alguno pirata últimamente y luego. ¿Para qué me lo descargo, tío? Pero te lo descarga ya por vicio. Lo cojo y lo borro, ni lo pongo. Y luego te da así la mano. ¡Mala! ¡Mala! Estoy apoyardado, ¿para qué lo he bajado? Y luego lo cojo, te lo juro, ¿eh? Digo, ¿para qué lo bajo, tío? Luego lo cojo y lo borro. Y ¡mala! Por culo. Se acabó el pirateo. Sí, verdad. Te da todavía como el, hostia, qué guay, acaba de salir este del. Lo voy a bajar, pum, lo bajas, te bajan 50 gigas y 60 gigas y luego dices. Pero si es que no tengo tiempo, pum, lo voy y lo quito. Sí, luego aparte también las páginas raras estas de donde te puedes bajar el torrent o lo que sea, que te empieza a salir 20.000 páginas de publicidad engañosa de estas de que te salen como tías en pelota, no sé qué, cosas raras. Bueno, eso ya es un locurón. Eso es una movida, tío, que no apetece, ¿sabes? Tú dices, bueno, ¿qué me cuesta el juego? 15, pues mira, lo compro, que realmente me gusta y encima. Nah, todavía. Yo ya he tenido, tengo ya el rollo de. Respirar y decir, vale, me espero. O sea, lo que te digo, de todas maneras, ya lo pillaré. No lo voy a comprar de salida, porque ahora mismo yo creo que comprar un juego de salida te tiene que encantar y estás muy flipado. Vamos, si a mí me sacara un juego de mundo abierto, de Juego de Tronos, ahora mismo lo compraría, ¿no? Pero tendría que ser algo si muy especial. Y si lo hiciera From Software, ahora hablamos. Pero eso era un stand-by de eso, ¿sabes? Pero, joder, es que te esperas 2 meses y tiene un 50% en alguna página de descuento. Y menos, ¿sabes? Y bueno, ya que has sacado ese tema. Hay que tener un poco de paciencia y hay que tener un poco de paciencia y cabeza. Y no tirarte con el high ahí de locura, de ver un gameplay, ah, yo lo quiero. Uf, tranquilo, si tiene una biblioteca ahí esperándote con 250.000 juegos esperando. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con los comentarios, que nos liamos, sí, tío, y yo creo que esto va a ser un capítulo de comentarios nada más, ¿eh? Bueno. Es que son muchos meses, tío. Santiago Bordera Moya nos dice, bien, especial de Elite de Dangerous, gran noticia. Eso lo tenemos muy pendiente, José. Con Elite siempre me pasa igual. Es un juego que me encanta, pero de vez en cuando lo tengo que dejar una temporada para poder jugar a otro. A otros juegos, porque la vida no me da más tiempo. Y Elite se come el tiempo que da gusto, madre mía. Claro. Sé lo que hablas, tío. Pero qué juegazo Elite. Un amigo mío me decía un día, lo que menos me gusta de Elite es que el mapa es muy grande. ¿Qué dices? Hostia, qué grande. Como es la Vía Láctea, escala 1-1, casi nada. Ya ves que sí, grande. Y eso para mí, lo que lo convierte, entre otras cosas, en único en su especie. Un juegazo. Sí, señor, hombre, es un juegazo. El otro día estuve yo leyendo que desde que salió el juego hasta prácticamente ahora mismo, se había explorado el 0,03. Ya, pero sí que eso es inmenso, tío. Sí, fíjate, inmenso. Si hay gente jugando y se lleva tiempo el juego. El 0,03. ¿Cuántos años lleva? 3 años, ¿no? Elite Dangerous este actual, ¿no? Que estamos jugando ahora, porque luego hay un Elite Dangerous este que salió en el 80. Sí, no, pero digo, estos servidores y todo, no sé, no he dicho 3 años muy rápido, pero... Yo creo que más, ¿no? Yo creo que más de 3 años. Bueno, sí, 3 y medio por ahí. Ábrelo y mira a ver la fecha. No, coño. Bueno, sigo. Ibero Juan nos dice, excelente podcast, grandes, como siempre grandes, chicos, y pone un montón de emoticonos aquí, muy guay, que son interrogaciones, pero nos imaginamos que son unos emoticonos brutales. Muy bien, Juan, muchas gracias por comentar, tío, un besazo muy fuerte, te queremos mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Madre mía, luego tenemos aquí otra del último checkpoint. Release date. Pues mira, 2014, 16 de diciembre de 2014, prácticamente 2015. 2015, pues. 4 años. 4 años. 4 años ya para 5, va. No te has equivocado mucho. Bueno, he hecho 3. Bueno, sí. 3 y medio, 4. 4 para 5 ya. Y con una buena comunidad de jugadores, ¿eh? ¡Buah! La putada es que no tiene crossplay. Que ya sí. Unificaría los de Play, los de Xbox y los de PC. Todo, pues se hace un poquito más de pues piña, ¿verdad? Se explora un poco más, ¿no? No son claro. 0,06 de eso, como tú has dicho. 0,03 yo supongo que será en PC, ¿no? Que además donde más hay, porque si no vamos a una consola sería 0,00. Ya, eso es que no es nada, ¿no? Lo de la consola... Hombre, juega bastante gente en consola, ¿eh? Sí, pero no se puede comparar con la comunidad de PC, ni mucho menos. Sí. Pero bueno, aún así hay gente. Vamos, por cierto, yo ya lo tengo en las dos plataformas. Ya, bueno, ya he caído, ya he caído. Hombre, ya era hora. Ya no nos conformamos en como lo que estamos hablando, de decir, me voy a comprar este juego, no que tengo muchos, sino que encima me los compro dobles. Tengo el 7 de ahí en PC y el de la Play. Y el Elite también, tío. Madre mía. Pero bueno, el Elite mejor en mucho PC. Mejor. Mucho mejor. Y el 7 de ahí no te digo nada, ¿sabes? También. Y visualmente cambia, ¿no? En PC, ¿verdad? Sí. Se ve mucho mejor. Claro. Claro que sí. Se nota. Bueno. Sí, en realidad este juego es mucho más de PC que de consola, tío. Claro, tío. Nada más que el coñazo que cuando vas a buscar un sistema, ponerlo en el con el mando de... Madre mía. Hombre, Elite Dangerous no deja de ser un simulador, y un simulador es de PC, ya está, es así. Bueno, pero que está muy bien adaptado a muy bien, consola, muy bien. Y además yo juego con el mando, que es el mismo que juego en el PC, juego en la Play, ¿sabes? El JJ, y al final es lo mismo, lo que pasa es que la navegación en el mapa es mucho mejor en el... Hombre, claro, ¿dónde va? En el PC, bueno, y luego los programas externos y los mods que se le pueden poner en PC, pues no se los pueden poner en consola. Claro. Pero bueno, con la última actualización que salió del códex y todo eso, también hacen la función de los programitas, eso un poco. No del todo, pero bueno, algo hace. Bueno, seguimos con los comentarios. Que sí que el especial de Elite Dangerous está ahí gestándose. Poquito a poquito, pero se está gestando. Venga, el último checkpoint. Se me pasan vuestros programas volando. Muchas gracias por la invitación. Después de mi autoinvitación. Cuando queráis podéis contar conmigo en mi podcast. Esta es vuestra casa. por supuesto. Ahora tengo que decir que de experto en Elite Dangerous tengo poco. 3 horas de vuelo a lo sumo. No llego a las 10.000 requeridas por Iberia. Hostia. Death Stranding es exclusivo. Death Stranding es exclusivo temporal de PS4 durante 1 año y medio. Hostia. Esto lo sabíamos. Qué putada, ¿no? Pues sí. Me acaba de dar echar un jarro de agua fría por encima, tío. Yo no lo sabía tampoco, la verdad. Pues nada, ya nos estamos enterando. Outward le tengo una gana inmensa desde hace mucho. Me sorprendió en que Delirium lo mencionara. Creí que era un rollo fetiche mío y que nadie más lo conocía. En Instant Gaming lo tenéis por 28 euros. Yo lo acabaré pillando seguro. No sé cuándo, pero habrá que echarse unos cooperativos los tres por esos desiertos de la muerte. Claro que sí. No sé si se podrá hacer cooperativo a tres, ¿no? No, es a dos nada más. Es a dos, ¿no? Bueno, es que ese juego es muy especial, ¿eh? En cuanto a la piratería, yo tuve PS2 100% pirata. Aunque a los juegos que más me gustaban los compré originales y los tengo aún a día de hoy. Muy bien. Pero hay que reconocer que aunque es una mierda para los desarrolladores, es que es lo que hizo grande a Sony en sus comienzos. Todo el mundo tenía una Play pirata, con lo del Chia Cam. Ya ves. Mirad si no lo que pasó con PS Vita, siendo un consolón. No vendió lo que tenía que vender en Occidente, porque a diferencia de su antecesora, PSP se pirateó mucho más tarde. Espérate que se me ha ido esto, vale. En serio, la gente no se la compraba por eso, por triste que suene. Y para terminar, para mí hay una combinación perfecta para jugar en esta generación, PC y PS4 Pro. Tienes el 99% de Microsoft en tu PC y los exclusivos de Sony en una máquina más o menos potente como es la Pro. Si además tienes una Switch, ya un triunfazo. La verdad es que sí. Para gente que no se pueda permitir un PC tocho, lo mejor es una Xbox One X, la consola más potente hasta la fecha. Un abrazo, crack, y gracias por ese pedazo de podcast que os marcáis siempre. Gracias a ti, Tony. Gracias, tío. ¿Cómo controlar Tony, eh? Tony controla que te cagas, tío. Muy guay. Muy bien. Qué guay. Pues sí, la verdad es que, pensándolo bien, esta combinación que dice de PC más una Play potente, que es la Pro en este caso, que ya mismo saldrá a la 5, pues tienes todos los exclusivos de PlayStation, que son los que molan, God of War y todo ese tipo de cosas. Joder, tío, que God of War, Days Gone, que ahora después nos hablará un poquito, Horizon Zero Dawn, Last of Us, es que esos son unos juegos que los de PC ni los huelen. No. La verdad es que lo que dice Tony de la combinación PC y Play, yo creo que es lo más acertado. Vamos. Lo más acertado. Está de puta madre. Y ya si le añades una Switch, ya un triunfazo, porque es móvil, ¿no? Que también está muy guay. Claro. Y también claro. Los exclusivos de Switch, los Legend of Zelda, Breath of the Wild y todo eso, también es un juego muy guapo. También. Y lo de la Xbox One X está muy bien, pero en realidad como están, yo creo que están como funcionando los juegos de PC con los de Xbox, ¿no? Hay ahí como un poco de que no sé, que hay muy pocos exclusivos de Xbox One, ¿no? O ninguno, diría yo, porque los próximos que sacan lo sacan también la plataforma esta de el Xbox Access, que lo puedes pillar para PC, ¿no? Vamos, claro, yo lo he tenido. Claro. Es que en realidad... No sé si me estoy equivocando. Sí, no, sí. Yo creo que va bien. No sé, yo más tampoco... Me ha entendido lo que te he querido decir, ¿no? Sí, porque mira... Yo también me lío mucho. Si tú quieres jugar Sea of Thieves, que es, digamos, exclusivo de Xbox, puedes jugar en el PC, ¿no? Claro, que ese también está para PC. Está para Xbox y Windows. Bueno. Claro, y si quieres jugar también a otro exclusivo, al State of Decay 2, también lo puedes jugar a las dos plataformas. Si tienes un PC, un buen PC, es tontería tener una Xbox One por los juegos, digo, ¿no? Pues si tú sí. ya la quieres hacer en tu salón es otro motivo, ¿no? Otro... Claro, que tú quieras estar en tu sofá pacharruteteado con tu mando, eso ya es otro motivo. Pero es que luego encima el mando lo puedes seguir también utilizando en PC, ¿no? O sea, que es que al final dices, bueno, la combinación que dice él está bien porque, digamos, en tema consola, la Play por su exclusivo y en tema de Xbox, claro, nada, pues claro, tener PC y ya claro, está, así claro, que claro, así. Claro. Está bien, está bien. Bueno, ya también cada uno lo que le guste más, ¿no? La plataforma. Yo creo que el tirón de PlayStation son los exclusivos. Bueno, a ver lo que hace ahora Microsoft, que también adquiere unos cuantos estudios y ya veremos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Parece bueno, seguimos. Que el E3, que lo tenemos ya prácticamente a menos de un mes. Uf, ahí sí, sí. Microsoft parece que va a pegar un puñetazo encima de la mesa, vamos a ver. Oye, ¿y PlayStation no va a hacer nada antes del E3 o antes? Se salió del E3, pero no ha dicho nada, tío. No se sabe nada, ¿no? Están haciendo ahora como unas pequeñas pinceladas que se llama... Uy, no me acuerdo. Pero sí, unos eventillos que hacen de vez en cuando ellos. Pero sí. Que vamos, que te presentan a un juego a lo mejor. Pero vamos, que no tiene trascendencia ninguna. Anunciaron el primero anunciaron el Tetris Virtual 3, Tetris y tal, la gente no vea, tío. Tuvieron que quitar el vídeo de los dislikes que le dieron. ¿Ah, sí? ¿Sí? Hostia, no lo sabía. Sí, tuvieron que quitar el vídeo de vergüenza, tío, de los dislikes. Tenía más dislikes que likes. ¿Por qué? Pues que la gente así, tío. Pues sí, bueno. La hostia, peña, la hostia. Son bueno, como seguimos. Unas pequeñas conferencias que hacen sí, así como. Sí, eso. lo he visto. Lo que no sé yo, si la apoyó a la grande, donde ya presenten. Ya un gameplay o algo del Last of Us 2 y del Death Stranding la harán durante el E3, después, antes. Yo creo que tendrían que hacerlo un poquillo antes. Pues sí. Bajo mi punto de vista, pero bueno, ya eso ya. Ellos son los expertos. Y el otro día leí una noticia que Last of Us y Death Stranding no van a salir para PS5, sino que van a salir para PS4, vamos. Sí, parece que va a ser la despedida por todo lo harto de la Play 4, tío. Y el Ghost of Tsushima ese también. Pues entonces, ¿qué van a dejar para la Play 5? Pues ahora lo mismo que hicieron con. Me acuerdo yo con Destiny. El Destiny salió en la generación anterior y luego ya salió remasterizado en la. Supongo yo que luego sacará un de la. Seguro, sacará. Yo creo que están desarrollando los dos a la vez. El de la 4 para todo. Es que claro. Bueno, dice que va a tener. No, va PlayStation 5 va a tener retrocompatibilidad, así que no va a hacer falta la remasterización. Hombre, va a tener retrocompatibilidad y va a tener otra cosa muy también muy positiva y es que va a tener como una especie de crossplay de jugadores de Play 4 con jugadores de Play 5 en el mismo en los mismos servidores. Y eso está lógicamente, bien. Que son jugadores de la misma plataforma. Sí, pero con Play 3 y Play 4 no. ¿No? ¿Qué va? Ah, no lo sabía. No, no. O sea que vale. Está guay, ¿no? Porque tú ahora dices, bueno, yo tengo claro. Mi Play 4, tengo, pues yo qué sé, cualquier juego multijugador, y ahora tú te compras la Play 5 y ahora mismo no puedo jugar contigo, tío. Pues claro, lo han abierto. Claro, hombre, si van a ser retrocompatibles los juegos, quiere decir que van a ser los mismos servidores, los mismos juegos, pero lo que pasa es como si yo ahora mismo me compro un PC pepino y puedo jugar a... ¿Qué te digo? Yo qué sé, al juego este de Plague Tale Innocent. Pero lo juego en una máquina mejor. O al The Witcher 3, pero lo juego en una máquina mejor. Pues si tienes una PlayStation 5 y juegas The Witcher 3, pues lo juegas con un pedazo de maquinón, con una gráfica que te caga, ¿no? No debería de no ser compatible. Pero bueno, los juegos los tienen que sacar para esa plataforma específica. No lo sé. Lo que sí está claro es que, hombre, no se van a cerrar la puerta a por ejemplo, de Last of Us 2 con el hype que hay y la gente está esperando por todo el parque de consolas y usuarios que tienen. Hombre. A decir, no, lo vamos a sacar en la 5, ahora lo tenéis que comprar a la 5. Que también sería una buena estrategia de marketing para que se lo compre a la gente, porque ese juego son vende consolas, en realidad. Ya, pero es que a mí me resulta raro que no lance la PlayStation con ese juego. Exactamente. Es que con ese juego. Ese juego es un vende consolas directamente. Que es que ese juego es en cuanto salga, vamos, las acciones de Sony van a subir 5 puntos. Pienso yo, ¿no? Que a lo mejor le ha pillado el toro Me, a ver si me explico lo que quiero decir. Sí, que no... The Last of Us llevará en desarrollo muchos años. Que no tienen el hardware todavía completo. Claro, y PlayStation 5 todavía pues estarán ultimándola, ¿no? Entonces a lo mejor no tienen los desarrolladores las herramientas todavía para una máquina que no está ni acabada. Entonces yo creo que ahí es donde ha estado, digamos, la incongruencia, ¿no? O que no tienen todavía la máquina... No tienen la máquina acabada y el juego tienen que lanzarlo ya. Hombre, ya, tú imagínate, claro. No va a tener un juego acabado esperando a que tú acabe la consola. Claro, y bueno, los desarrolladores tendrán que tener la consola acabada para poder, digamos, diseñar el juego para ese hardware, ¿no? Claro. Al final yo creo que había no había, si hubiera a lo mejor sincronización de tiempo, pues sí, porque es que lo suyo es decir, sacamos PlayStation 5 con The Last of Us 2 y eso ya sería pues el vende consola definitivo, ¿no? Pues sí. Pero no va a ser así. Y el Death Stranding por lo mismo, ¿no? Sí, pero el Death Stranding es un juego más raro. Sí, pero el Kojima es el Chuchima este... El Kojima. El Chuchima, ¿no? Coño, el Kojima. Es que... El Ghost of Kojima. El Ghost of Kojima. Y el Dea of Chuchima. Kojima bueno, de la buena. Venga, vamos a seguir con los comentarios, anda. Venga, dale. Ya se nos está yendo la olla. Venga, y estos son los comentarios del otro capítulo anterior. Madre mía, si es que llevo mucho tiempo sin grabar, disculpadnos, ¿eh? Sí. A ver, Kurrock, un gusto como siempre, gente. Coincido en que si ser para todo el mundo, el Red Dead Redemption 2 me parece una locura de guapo. Y es que aún no lo he podido terminar. Y eso que aún no lo he podido terminar, que ya lo habrá acabado, porque esto hace ya 2 meses. Por cierto, no he dado con ninguno de los del trío de la canon: vampiro, hombre lobo y zombie. Y eso que creo que he hecho, si no todas, casi todas las secundarias. Igual son eventos aleatorios del juego. Pero lo dicho, tremendo. Creo que se ha adelantado una generación. Como espero que haga The Last of Us 2. Nada, compañero, un saludaco y gracias por grabarlo. Nada, a ti, tío. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti. Yo sí encontré el vampiro. Ah. Yo sí. Hombre lobo y zombie, ¿no? Sí, el trío de la Canon, dice, claro. De la Canon, de esta de los años 80, de la productora esa de vídeo. Yo encontré el vampiro. No, perdón, el zombie. El zombie. Sí, y luego hay un hombre lobo y un vampiro o algo así. ¿Y qué? ¿Eso no lo has encontrado tú? No. Vale. No, pero además no es que vayas por allí y te lo encuentres allí, es que tú tienes que seguir una serie de historia, ¿no? Paralela, de que hay una asesina. Una secundaria. Claro. La del zombie no. La del zombie sí va y te lo encuentras. Yo sabía que estaba por ahí y lo encontré, pero que en realidad. Bueno, no digo nada. Pero que ya está. Vale. No digas spoiler. Pero vamos, que es una secundaria que tienes que seguir y ya lo encuentras, ¿no? La del zombie, digamos, que no son fácil. Eventos aleatorios, como él dice. No. La del zombie es muy fácil, pero la del hombre lobo y la del vampiro sí son secundarias de estas de investigar. Hablas con uno, hablas con otro y tal. Y tienes que ir expresamente a hacerlas. Bueno, ahora que estamos aquí, ha salido Red Dead Redemption 2. Tú ya lo acabaste, ¿no? Sí. ¿Ya lo dijiste en el otro programa o no lo había acabado en el otro programa? Sí. No me acuerdo ya, tío. Hace ya tanto tiempo que... Bueno. Sí, lo acabé. Y bueno, pero tú ahora ya que lo has terminado, podrías seguir rejugándolo para encontrar estos eventos y este tipo de claro, cosas, ¿no? Claro. La verdad es que ese es un juego que yo volvería una vez acabado. Sí. Porque... Madre mía, qué maravilla. Yo lo que me enseñaste allí cuando estuve en tu casa, madre mía. Increíble, vamos. Una locura, tío. Una locura. Bueno, seguimos con otro comentario. Catusco. Buen programa. Se me pasó volando. Espero que. Esperando ese especial de Elite Dangerous. Muy bien, Antoine. Muchas gracias, tío. A ver si vamos preparando ese especial y le damos un poquito de caña. ¿Está ahí, José? Sí. Vale. No dices nada. No quiero decir nada de lo especial. No, sí. Yo quiero. Vamos, claro. ¿Cuándo vamos a hacer el especial? No te digo yo que tengo el juego en las dos plataformas. Pues ya ves. Bueno, hemos acabado con los comentarios de este capítulo y nos vamos a la entrevista de Jinx, ¿vale? Vale. Tenemos el compañero de Tarde de Bocata que nos dice: siempre entrevistáis a gente súper interesante. Un 10 de podcast. Ole. Muchas gracias. Vosotros también lo hacéis súper bien. Yes. Ole. La verdad es que la entrevista es tan guay, tío. Las entrevistas molan. Hombre, la entrevista ya entra también un factor humano ahí de una persona con nosotros. Y hasta hoy nosotros hemos tenido muchísima suerte con las personas que hemos entrevistado, que luego al final se han convertido también en amigos y compañeros. te pasa un rato genial, vamos. Hay que ir maquinando la siguiente. Bueno, ya la tenemos ahí. Sí, ahí está. Ya. A ver, ahora solo falta que el entrevistado diga que sí. Claro. Bueno, seguimos, Santiago. No, como los tres anteriores o cuatro que os tuvimos que obligar. Ya, Les tuvimos que hacer chantaje con la familia y todo eso. Para el soborno nos costó poco, ¿sabes? Ya ves. Vale. ¡Ay, mi Carmela! ¡Vaya, Carmelilla! Santiago Bordera Moya nos dice: maravilloso programa, un 10. Me encantan estas entrevistas charletas. Entrevistas barra charletas entre amigos que hacéis. Creáis un ambiente muy agradable y eso se nota. Hace años que sigo el proyecto de Black Hawk, que lo conocí a través del canal de Stormseeker, por afición a Elite Danger, pues igual que nosotros. Claro. Ha sido un placer conocer la persona que había detrás de este maravilloso proyecto. Sí, la verdad es que muy guay el todo. Y la verdad es que nosotros también lo conocimos por Diego, por Stormseeker. Claro. Hubo ahí también un enlace que fue Raúl Bumper, que fue el que nos facilitó el contacto. También, o sea que es muy guay, tío. Uf, genial. Qué guay, sí. Bueno, seguimos. Último checkpoint. Tony. Genial, chicos. Soy un cazurro en este mundo de la simulación y me parece alucinante las cosas que se montan algunos por ahí para disfrutar de experiencias auténticas. Yo como mucho me llegué a comprar el joystick más penco que había para el Elite, el volante más caca para el Eurotrack Simulator, pero ver la de cosas que se pueden hacer en este mundillo. Y por cierto, el programa de 10, como siempre. Soy unos cracks, un abrazo más. Gracias. Qué guay, tío. La verdad es que ves movidas que se prepara la gente, tío, para sus cabinas de... Pues, tanto de simulación de lo que sea, ¿no? De camiones. Sí, totalmente. Hay una cosa. Bueno, yo he descubierto una cosa ahora porque yo viendo los vídeos de DCS Simulator, no sé si te lo he dicho, Javi, hay un aparato que se llama un tracking. Yo no sabía que existía eso. ¿Tú lo conoces, el tracking? No. Tracking. ¿Te traquea aquí la cabeza? Sí, tío. Ah, vale. Y entonces, para los juegos de aviones, para los juegos de coche y todo, pues tu movimiento es el movimiento de la cámara, ¿sabes? Puedes flipar, ¿sabes? Para que son 200 y pico euros. Uf. Joder. Yo es que tengo un tracking de esos para un programa de audio, tío. ¿Ah, sí? Sí, porque te pones... Es como un simulador de... Pues tú sabes que cuando estás con los cascos mucho rato... Sí. ¿No? Pues... Bueno, que... Es decir, también cuando tú tienes puesto... Estás a lo mejor haciendo música o masterizando o algo con cascos... Pues tú, el panorama izquierdo y derecho, pues... Como que no es tan real como si tuvieran unos altavoces uno delante de otro, ¿no? Ajá. Uh-huh. Porque claro, tiene el derecho totalmente en la derecha y el izquierdo totalmente en la izquierda. Y entonces hay un simulador de un plugin que es un simulador como si tú tuvieras los altavoces delante de tu delante tuya. Y entonces lo que te hace es hacerte como una especie de compensación en el panorama, izquierda-derecha en los cascos, para que tú simule que no, como si no tuvieras los cascos puestos, ¿me entiendes? Como si tú simulas como si tuvieras los dos. Aunque tú tienes los cascos puestos, pero te hace una simulación de como si tú. Tipo de panoramización, como si tú los tuvieras delante tuya. Y entonces sí, tiene un programa. Te abre un poco el campo de. Como si tuvieras. Claro. Entonces, tiene un programa que te traquea la cabeza, ¿vale? Que cuando tú mueves para la derecha la cabeza, es como si en realidad. Girara, ¿no? Entonces, como tú estás girando la cabeza izquierda a derecha y está el sonido yendo como de izquierda a derecha, como si fuera real, tuviera unos altavoces delante puestos y no tuvieran los cascos puestos. Qué guay. Y entonces, eso tiene que ser una cosa parecida al traqueo ese, ¿no? Sí, el traqueo es como una especie de. El traqueo lo que hace es mover la cámara. Claro, si tú mueves la cabeza a la derecha, se mueve como si moviera el ratón, vista a la derecha, pero muy suave, ¿no? Si te acercas, pues se acerca. Está muy chulo, tío, porque ya te deja la mano libre, ¿sabes lo que te digo? Del ratón. Claro. Por lo menos en DCS, que tienes que tener la mano en el J, el teclado, no sé cuánto. O sea, pues eso estaría muy guay, por ejemplo, para un Skyrim o una cosa así, ¿no? Que hombre, pero que también si mira. Bueno, pues es lo mismo con el audio, pero que te hace la cosa en el efecto ese de izquierda a derecha, pero en el sonido. Pues te puedes fabricar uno tú con una webcam y unos LED. Hostia. Sí, hay un par de tutoriales ahí que tú utilizas tu webcam y te pone una diadema con dos lucecillas y el programa ya que te suministran, ¿no? Un programa que hay, te va detectando. Eso simplemente lo que hace es detectarte dónde están las luces. Que la luz se acerca, pues acerca la cámara, que no, o sea, que no tiene mucha historia. Te puedes fabricar uno. Qué guapo, tío. Es que hay unas cosas, tío, brutales, ¿eh? Pues yo no lo sabía. Yo veía los vídeos del DCS, ¿no? Yo que estoy aprendiendo ahora, y veía yo que los tíos acercaban la cámara como muy suave, ¿no? Y una forma muy tenue. Y yo veía que todos llevan como una gorra. Y yo digo, ¿esto qué llevan? ¿Qué? Y ya me di cuenta que no, es una visera, es como una especie de viserilla, con dos luces. Qué guapo, tío. Muy guapo, sí, señor. Esas cosas, pocas cosas de esas, tenía que haber más. Joder, una movida. También había otra cosa que... ¿En qué juego era, tío? Ay, no me acuerdo. Que te detectaba también... a través de la webcam te detectaba los ojos y según donde tú mirara, movía la cámara. Eye Toy, una cosa así se llama. Ajá. Eye Toy, me parece. No sé si. Sí, ahí. Eye Toy, sí. Eye Toy es de la Play, ¿no? Sí, sí, es de la Play. No. Sí. Ese lo tengo yo, Ese es como un Kinect, pero así un poco más rústico al principio que salió. Ah, vale, vale. Pero que ese también se aplica en algún juego, lo he visto yo. Bueno, no me acuerdo. ¿Y el Kinect? Bueno, sí, pero el Kinect ya es una cosa más avanzada con los infrarrojos. Y que te detesta la profundidad. Y que, bueno, este es como... No, el tracking este es muy básico, tío. Lo que pasa es que no deja de costar 200 euros, ¿eh? Ah, sí. Uf. Entre eso y que de cada módulo del DCS vale 55, 60 euros cada avión. Joder. Como para tener una flota, ¿sabes? Joder. Te echa la mujer de la casa. Pasando de tanto avión. Uf, quita. Bueno, ahora si quieres después nos cuenta. Vamos a acabar con los comentarios y nos cuenta un poquito. De SS y de Days Gone, que nos tienes que hablar un poco. Venga, que llevamos ya una hora de comentarios. No, 45 minutos. Vamos, ya hacemos la hora, venga, como unos campeones. Venga, está bien. Venga, tenemos a Evilor también que nos dice. Bueno, el último comentario ya, de Evilor, que nos dice. Saludos, compañeros. Muy interesante conocer la creación de hardware. ¿Cómo es hardware en tu casa ahora? Hardware. Desde un puesto muy amateur hasta convertirse en un producto profesional y comercial. Muy chulo. Sí, la verdad que es muy guay. Un saludo a Vilor, tío. Bueno, un saludo a todos los que han comentado. Y muchas gracias por comentar, como siempre, que soy unos cracks y nos encantan los comentarios y nos encantan tirar aquí una hora comentando los comentarios, tío. La verdad es que mola un montón. Mola mucho. La forma más muy directa de interactuar con nosotros y, bueno, muy bien, tío. Yo diría también... Para los próximos programas, si os apetece, que nos mandéis un mensaje de audio en Telegram y lo ponemos. También, oye, sí, muy bueno. De lo que os apetezca, de lo que comentamos, de algo que queráis hablar o lo que sea. Sí, pues es como muy rápido, ¿no? Ponemos el mensaje de audio y podemos comentar o lo que sea. O esto mismo, en vez de escribirlo en el iVoox, pues lo podéis decir también por el Telegram y... Sí, también. ¿Sí? Bueno, el iVoox está guay, ¿no? Pero que también eso, si os apetece decir otra cosa o lo que sea. Es que estoy escuchando, bueno, ya sabes que yo escucho muchos podcasts, tío. Uh-huh. Y el podcast este de Félix, de Locutorco, siglo XXI es hoy, que a mí me encanta, tiene un grupo de Telegram que muchas veces ahora vio la polémica esta con Huawei, ¿no? Que lo han vetado en Estados Unidos y toda esta movida, ¿no? Uh-huh. Pues entonces ha hecho un programa hablando de esa movida, pero también le ha dicho a la gente del grupo de Telegram, mandadme los comentarios de qué pensáis en de este tema, ¿no? Y luego pues hace el podcast y pone los comentarios que le mandamos. Yo no lo he dicho todavía, ¿no? Que le mandamos por Telegram. Y la verdad es que está muy guay, tío. Hace un episodio muy chulo con ese... Es otro tipo de interacción, la verdad. A mí me ha sorprendido, vamos, que no lo había pensado nunca. Y lo acabas de decir ahora mismo, me ha gustado un montón la idea, ¿eh? Yo robando ideas de todos los podcasts. No, claro. Hombre, robando... No. Claro, robando. Mangando más. Y luego tiene otro... Ha hecho... Ya sabes que ha acabado Juego de Tronos, ¿no? ¿Sí? Ya ha acabado. Pero... Ya se acaba la serie. Ya la 8 temporada ya ha terminado. ¿Ya no hay más? No, así que ya te puedes dar el atraco. Venga, ya puedo. Además, yo tengo una ventaja y es que como yo no he visto ninguno, pues los puedo ver todos, no tengo que esperar. Claro, ya te puedes verlo tu 8 temporadas. Además, las últimas 2 temporadas son más cortas. Sí, ¿no? Bueno, total, que ha hecho Félix, ha hecho unos capítulos especiales de Juego de Tronos. Con la gente que hay en el canal de... Bueno, hizo un grupo de WhatsApp especial para eso. Y entonces, pues, cuando estaban viendo el capítulo decían... ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuál! Y lo mandaban, ¿no? Y luego ha hecho un recopilatorio de todos los mensajes que han mandado los usuarios comentando el último capítulo y los últimos capítulos de Juego de Tronos, ¿no? Y la verdad es que han salido unos podcasts súper graciosos y súper chulos, tío. Pues... Que el Feli es un tío que innova bastante, tío. Pues ya sabéis, tío, ahí tenéis las puertas abiertas de audio para poder participar, aunque sea indirectamente con nosotros. Sí. Mándanos tus mensajes de audio a t.me/dientesdesierra. Muchas gracias por tu colaboración. Hasta luego. Pulsa uno para valorar nuestra. Pulsa uno para valorar el podcast de hoy. Del 1 al 10, por favor. Del 1 al 9, sin contar. De 1 al 9 sin contar el 0, valore usted. Ay, mira, se nos va la olla, tío. Sí. Bueno, pues ponemos un poquito de musiquita y seguimos, ¿no? Sí, dale. Adelante. Pues continuamos después de esta musiquita que hemos puesto tan chula. Pues vamos a seguir comentando un poco. Bueno, nos va a comentar aquí el compañero José un poco sobre cómo que se ha terminado ya el juego exclusivo de zombies. Otro exclusivo de zombies de Sony que se llama Days Gone. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido tus primeras impresiones, ¿no? Porque lo ha acabado ya, así que después de todas esas críticas que estabas diciéndome, ¿no? Esas críticas que se ha llevado el juego y esa, vamos, ha tenido críticas por la parte de la comunidad o de la prensa, ¿no? Más bien. Y pero en Japón ha tenido mogollón de ventas, ¿eh? Lo de este juego es curioso porque yo creo que ha venido a demostrar un poco la mafia, ¿no? Que hay en cuanto a la que son los medios oficiales, ¿no? La corrupción que hay, porque es que se ha notado un montón, ¿no? Porque parece que hilando un poquito, ¿no? Así hilando las cosas que han pasado, pues lo primero que se ve es que sale Days Gone, que es un exclusivo. Claro, primero, por un lado está la gente que es muy hater de Sony, que son los que odian a Sony y tal, poniéndolo que no, tal y cual. Pero bueno, eso, aparte de eso, independientemente, los medios oficiales le dan una puntuación al juego bastante mediocre, ¿no? Y resulta que Decían que tenía un mogollón de bugs y que no sé qué, ¿no? Sí, y la puntuación en general, ¿no? Pues era muy baja, ¿no? Para las expectativas del juego este, ¿no? Que la verdad es que había expectativas bastante altas, ¿no? Y claro, nos quedamos todos un poco sorprendidos. Pero más sorprendidos nos quedamos cuando realmente la comunidad que lo ha jugado le pega al juego un subidón muy grande, ¿no? Y luego a todo esto ya le suma el último ingrediente, y es que leí una noticia que decía que Sony no había invertido ni la mitad de dinero en publicidad con Days Gone, con otro juego, no me acuerdo con qué juego lo comparó, ¿no? Con Horizon Zero Dawn o con alguno de esos, ¿no? Que no había invertido ni la mitad del dinero en publicidad. Y eso te hace pensar un poquito, ¿no? De que muchas veces las puntuaciones de los medios oficiales están comprados directamente, ¿no? Totalmente. Mira, aquí tengo ahora mismo delante mía, Metacritic tiene una puntuación de la prensa y del Metascore, de los medios, de 71. Y tiene una puntuación de los usuarios de 8,1, ¿vale? Así que fíjate, ahí está claro que la comunidad en este caso ha valorado mucho más positivamente, vamos, porque en realidad el juego tiene mucho más... Vamos, que el juego está súper bien. El juego está súper bien, pero lo que pasa es que a los medios en este caso no sabemos por qué. Lo que tú dices de que es sospechoso, visto así desde nuestro punto de vista, claro, de persona que juega y no es un experto en prensa ni nada, ¿no? Sino que lo que ve aquí es que la prensa la valora muy mal, pero los usuarios lo están valorando bien. Vamos, yo todo el mundo que lo está jugando y tal lo está poniendo como una maravilla. Vamos, tampoco es una maravilla. Pero casi, pero bueno, las mecánicas que tiene funcionan muy bien. Sí. Bueno, ahora, si quieres, me cuentas tú un poco, aparte de, bueno, de qué va el juego. A ver, ¿de qué va el juego? ¿Cuál es la premisa del juego? ¿Mundo apocalíptico? ¿Zombies? Sí, no, lo típico, es un clásico, ¿no? Lo que pasa es que no son zombies, son como engendros, ¿no? Ellos no lo llaman zombies porque en realidad si te muerden no te conviertes tú en zombie ni te conviertes en nada, simplemente te matan, ¿no? Y están como... son engendros, ha pasado algo ahí y están como locos, son gente rabiosa, ¿no? Gente que ya no... pues que no se sabe si está viva, si está muerta, simplemente que no están en su... no están cuerdos, están locos, o sea, se mueven por impulso. Pues no están muertos. No están muertos, en realidad están... parecen zombies realmente, pero no son zombies. O sea, no hay un virus que te muerda y a ti te lo pegue. Como una enfermedad que ha cogido la gente y se... sí, ¿no? Hay algo ahí que ha pasado y la gente se ha convertido y en un momento se ha ido a la mierda. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Entonces, pues tú tienes que sobrevivir. Ya está, no tiene más, ¿no? Y luego tiene una historia principal bastante, bastante contundente, ¿no? También un poco típica, pero bueno, también te mantiene un poco en vilo. Y luego, pues en cuanto a la jugabilidad, pues el juego tiene... mezcla mucho de varios, pero claro, es que ¿qué juego hoy en día no coge de otros juegos? Es que prácticamente está todo inventado, no hay ninguno que sea totalmente novedoso, pero claro, lo que hace... coge mecánicas de Far Cry 5, coge mecánicas de Last of Us, coge mecánicas de Horizon Zero Dawn, pero lo bueno que tiene es que las coge y las usa muy bien, las mezcla y las usa muy bien, o sea que dice, coño, me suena esta mecánica, pero ya te la ha implementado dentro de su mundo, ¿no? Y la verdad es que el juego te entretiene, tiene muchas actividades por hacer, enlaza muy bien la historia principal con la historia secundaria, el tema de la moto es brutalísimo. A ver, el tema de la moto te da mucha vida porque el mapa es grande y tú para moverte para arriba y para abajo pues llevas tu moto, pero no vas tan alegremente como por ejemplo en Horizon Zero Dawn, que tú cogías tu bicho, te montabas encima y ibas donde querías, sino que la moto tiene un mantenimiento y sobre todo una gasolina, ¿no? Ajá, que tienes que tener en cuenta la mecánica esa de la gasolina que tienes que ir repostando, ¿no? Claro, a mí se me ha dado el caso de al principio ser un poco novato, de decir, bueno, pues coges la moto, tiro para adelante y quedarme sin gasolina en mitad de un bosque tirado, y ahora tenés que ir andando apareciéndote zombies engendros de esos, que dentro de los engendros hay varias clases también, que eso está guay, pero luego el mundo también tiene su amenaza humana, que hay también varios tipos, ¿no? Es que no quiero hacer spoilers, pero bueno, hay varios tipos de humanos, no solamente están los engendros, sino que también están los peligros de los humanos, que casi yo creo que son muchas veces hasta peores. ¿No se llamará el protagonista Rick Grimes, no? Casi. Casi, casi. Entonces, pero no, el protagonista luego tiene su personalidad bastante, bastante potente, ¿no? Y bueno, lo que te decía, te puedes encontrar una trampa en mitad de la carretera que te están esperando una emboscada, ¿no? Aprovechando que vas en moto, te ponen una emboscada, te pueden poner una cuerda a atravesar sin que tú la veas y cuando vas a pasar, ¡pum! Cae y te atacan y... Te ponen trampas, ¿no? Claro, te ponen trampas. Y luego tiene su noche, su día, sus estaciones... Y todo muy bien implementado, todo muy bien. Visualmente es una gozada, es una maravilla el juego. Lo que es el mundo, el mapeado, lo que es la vegetación, lo que son los diferentes biomas de nieve, de los ríos, tal, las zonas de contención que le llaman, que son zonas como que el ejército o alguien ha intentado hacer una fosa común e intentar quemarlo. Están súper bien hechas las excavadoras allí, medio derrumbadas. O sea, el arte es buenísimo, ¿no? Y luego, pues, aparte de lo que son los humanos, varias facciones que hay por ahí dando por culo y tal, pues lo que realmente llama la atención también de este juego es la horda, ¿no? Que sí es verdad que eso ha sido un poco novedoso, ¿no? Lo que ha... Digamos que el aire fresco que le faltaba a los juegos de temática apocalíptica de esta y zombie ha sido la horda, porque... en este caso, lo que sí llama muchísimo la atención es que la horda en sí no se comporta como. No se comporta como una. Digamos, un algoritmo ahí de un elemento que va detrás tuya persiguiéndote como si fuera, yo qué sé, un monstruo gigante que te va persiguiendo. Sino que si tú vas corriendo por una zona, la horda se divide. ¿Sabes? Y te sigue, te están atacando, te están apareciendo por atrás, pero es que también te están rodeando por la derecha y te están flanqueando, ¿no? Y sí, que tienen un cierto inteligencia enjambre, ¿no? Que se llama, ¿no? Exactamente. Entonces, también te das cuenta de que no es, de que cada individuo, ¿no? Hombre, no. En hordas de 500 no creo yo que cada individuo piense por sí solo, se mueva por sí solo, no sé cómo explicarme, sino que no es como una masa compacta que va hacia ti, sino que se va dividiendo y va pensando cómo se parten dos para poder atraparte, ¿no? Y eso sí, que en realidad, guay. Como no son muertos del todo, tendrán nada más un mínimo de inteligencia, tiene una mente colmena. Las hordas tienen una mente colmena, ¿no? Y se mueven todos, digamos, como conectados, pero también reciben como órdenes de tú, nos dividimos para vencer, ¿no? Y eso está muy bien porque, coño, es que estamos... No te lo esperas. Es que estamos viendo la consola 300 NPC, digamos, ¿no? O 200 o 500, ¿sabes? Y ya te digo, yo había situaciones que he salido corriendo y he ido en dirección recta, ¿no? Para adelante, llevando detrás mogollón de peña persiguiéndome, pero es que cuando me he ido a girar a la derecha me están apareciendo por la derecha y cortándome el paso, ¿sabes? O sea, que se han partido, ¿no? Y eso está muy bien, esa inteligencia artificial está muy bien implementada. Luego la inteligencia artificial luego de lo que son los humanos, ahí falla un poquito también, la verdad. Debería por lo menos tener un rango de detección más grande, ¿no? Porque te puede estar al lado de un tío y no verte, cosas así, ¿no? Pero bueno, voy a decir primero lo que más me ha gustado y los puntos positivos, y luego voy a decir un par de puntos negativos. Vale. Entonces, punto positivo eso, lo de la horda es muy chulo. Y otra cosa que me ha gustado mucho en el tema de la horda es la curva de aprendizaje. Porque estaría muy feo que tú llegaras a enfrentarte a una horda y de la primera vez que te enfrentas a ellos, pues salieras victorioso, dirías, pues vaya mierda, ¿no? Yo estoy jugando el juego en una dificultad normal, ni fácil ni difícil, es normal. Pero claro, lo chulo de esto, lo que a mí me sorprendió y lo que a mí me gustó fue que yo me enfrenté a una horda y fue catastrófico. La segunda vez fue menos catastrófico. La tercera ya me hizo pensar y decir, pues voy a hacerme un recorrido para llevarlos por este sitio que es más estrecho, que se apelotonen todo ahí y poder yo, digamos, sacar un poquito de ventaja, y por aquí voy a dar la vuelta, que aquí puedo tirar unas tablas para que se otra vez se apelotonen, y aquí tengo explosivos que puedo explotarlos para cuando pasen, en fin, que al final la curva de aprendizaje va siendo... Sí, que te vas dando hostias contra un muro hasta que aprendes. Muy satisfactoria hasta que ya llega un punto en que lo controlas. Qué guay. La primera horda es muy potente, la que te obligan, porque tiene la horda, digamos, de la historia, que son tres o cuatro hordas, digamos, obligatorias, y luego tienes 30 hordas para tú y a tu rollo ya, ¿sabes? Hostia, para ir aprendiendo también de cómo... Sí. Porque claro, todas las situaciones no serán, según lo que me estás comentando, no serán iguales porque juegas con el entorno para poder, ¿no? Correcto, exactamente. Además tiene un río por medio, que sabes que a ti te va a ralentizar, pero a ellos también. O tiene, pues yo qué sé, vagones de tren que están ahí medio a las puertas abiertas, pues por ahí te puedes colar y ellos se van a amontonar. Al ser mucho, se hace un tapón y ahí puedes aprovechar para que más, cuantos más puedas, ¿no? Con los te puedes subir en algún sitio alto o algo así. Entonces, por ese sentido, lo que son las hordas, digamos, yo creo que es, digamos, el punto fuerte del juego para mí, ¿no? Uh-huh, aparte de la historia principal y tal. Luego otra cosa que se me ha pasado a decir de la moto, y es que la moto la puedes ir mejorando, ¿vale? Al principio lleva una moto muy básica y luego pues lleva un Vespino, lleva un triciclo, Ciclomotor. No, es verdad, al principio el depósito no te dura nada, no tiene fuerza, no anda, no corre, no agarra, y según tú ya vas ganando dinero y reputación, pues le vas con los mecánicos, ¿no?, que hay en los campamentos, uh-huh, pues le vas preparando un depósito que alberga más gasolina, el nitro ese para que puedas pegar a lo mejor en un momento da un salto para que tú puedas llegar a sitios que sin la moto no serías capaz de llegar. En fin, que todo eso pues hace un compendio ahí, un conjunto de cosas que hacen que el juego sea un juegazo, ¿vale? Eso, digamos que es la parte positiva del juego, y, ¿no? Y bueno, antes de que me empiece la negativa, ¿el mapa qué tal de grande? ¿Bien? El mapa está bien, lo justo. Vamos, lo justo. Tiene como la parte norte y la parte sur. Y por en medio las montañas, ¿no? Ajá. Y claro, cuando como en Red Dead Redemption, ¿no?, cuando atraviesas la montaña, pues claro, ya juegas con la nieve, que se te va la moto, que nieva, que el clima, llueve mucho. ¿Y el factor de exploración cómo lo tiene? ¿Guay o es como...? Brutal, brutal, ¿sí, no? Brutal. Brutal porque han implementado una cosa y es que tú vas por el mapa, te van saliendo interrogaciones, pero las interrogaciones duran 10 segundos. ¿No? Entonces, a los 10 segundos desaparecen. En el minimapa te sale una interrogación, dices, coño, mira, voy a ir para allá. Y cuando vas a acercarte, ha desaparecido, ya no sabes. Y entonces tienes que, te obliga un poco a ver dónde estaba la interrogación y ya escuchas, a lo mejor, socorro, ayuda, necesito que me ayudes y voy a morir. Y ya dices, ay, por ahí era. Ya ah, va. Qué chulo, tío. Qué y a lo mejor hay un tío dentro de un coche y está rodeado de zombies y ya pues los mata. Y ahora ese tío tú lo mandas a este campamento o al otro para ganar reputación, ¿no? Ah, muy guay, tío. Y ya te digo, las interrogaciones aparecen, desaparecen. No te las dejan ahí como a modo fácil, sino que, hostia, ¿era por ahí? ¿No era por ahí? Ah, y eso muy está guay. El eso, mapa muy bien. Eso está chulo. Muy bien. Eso está chulo. Te hace tener un poquillo, ¿no? Te hace tener... Que no se quedan fijas como en The Witcher 3, que están siempre, ¿no? No están fijas, que va. Luego, otra cosa que tienes es que tú, si la munición y las armas sí las puedes comprar, ¿vale? Pero lo que son las armas a melee, te las puedes tú fabricar. O sea, si coges una pata de una cama de madera, pues le puedes meter unos clavos y una sierra de esto y te hace una sierra, un pedazo de bate de pincho. Ah, mira qué guay, tío. Puedes ir desbloqueando recetas de hacerte armas diferentes y sobre todo que el tema de los costes molotov, el tema de las inyecciones estas que te pones para poder tener más concentración o más resistencia, sí es verdad que eso lo tienes que farmear sí o sí, ¿no? Entonces... A mí se me ha dado el caso de, para poder enfrentarme a una horda potente, tenés que decir, espérate, doy la vuelta, me voy por el, voy a ir a un pueblo de allí, a un camping, a una gasolinera, voy a ir a coger queroseno, voy a coger gasolina, voy a coger hierbas para poder hacerme los mejunjes. Puedes craftear, ¿no? También, con lo que dicen, ¿no? Qué guay. Claro, pero eso, lo que te... Por ejemplo, tú llegas a un campamento y tienes comerciante, pero no te vende esos componentes. Tienes tú que buscarlo, o sea, te obliga. Vamos, te obliga a ir a un determinado sitio a craftear las cosas. Entonces, digamos que no te lo ponen tan fácil, ¿no? Te obligan un poco a explorar. Y está muy chulo, ¿no? Y cada vez que exploras encuentras cosas que te quedas flipado, tío. Yo cuando vi una fosa común de esas, tío, con todas las bolsas de los cadáveres, como un agujero que habían hecho ahí lleno de barro, las excavadoras medio abandonadas y... mogollón de bichos de, porque claro, el sonido es brutal, ¿eh? Tú vas por allí por el mundo esto y vas escuchando cada un murmullo muy grande, esto qué es, y los ves que van acercándose al hoyo ese que te digo que es una fosa común a comer, y los ves todos agachados ahí comiendo. Ajá. Y de repente terminan de comer y se van y se meten en una cueva a dormir. Hostia. O sea que están como vivas, ¿sabes? Las hordas son como un ser vivo. Qué fuerte. Está muy bien, está muy bien. Yo no lo había visto eso en ningún juego, tío. Me ha sorprendido, ¿eh? Qué guay. Y bueno, ya esa es la parte positiva. Me dejo muchas cosas, pero bueno, tampoco eso cada uno que lo vaya descubriendo. A mí realmente, tío, que sea exclusivo no me gusta porque es verdad que, por ejemplo, tu caso, que tú no tienes consola, pues me gustaría de verdad que gente que no tuviera Play o que no, pues que pudiera disfrutarlo porque, joder, yo lo juego, me acuerdo de ti, me acuerdo de un montón de gente que no y coño, es que este juego tiene que ser para todo el mundo, claro. Yo es que, de verdad, tío, lo veo así, yo eso de exclusividades, pero bueno, ya está. Y las partes negativas, pues, sobre todo son dos partes negativas. Una, y en la peor de todas, es las pantallas de carga. Infinita, ¿no? No es que sean muy largas, o sea, te puedes tener una pantalla de carga de 30 segundos, 40, 20, 15, 35 segundos, no llega a lo mejor a un minuto, pero son muchas, tío. Ajá. Muchas, o sea, entra a un campamento y se abre una cinemática, pantalla de carga. Sale la cinemática, corta la cinemática, va a empezar a jugar, pantalla de carga. Va a hacer pantalla de carga. Puedes tener a lo mejor en una hora 20 pantallas de carga. Perfectamente. Entonces, coñazo, eso no está bien implementado porque te saca mucho, ¿no? Yo, de hecho, cuando jugaba al Daycon tenía el móvil al lado porque, bueno, mientras que está cargando, miro el móvil, ¿no? Porque es que estás mirando una pantalla negra con un anillo dando vueltas, tío. No mola. Eso por un lado. Y por es que es lo peor, ¿eh? Lo que más te saca. ¿Tiene mucha cinemática el juego o qué? Tiene muchas. Pero, claro, son cinemáticas muy cortas, pero necesarias para la historia, ¿no? Sí. El doblaje, por ejemplo, es increíble, ¿sabes? Está totalmente en español y los actores de doblaje son muy, muy de serie, ¿no? Lo puedes, el mismo puedes escuchar en Walking Dead o puedes escucharle en... Sí, vamos, he visto yo algunos que era la voz de Michonne y la voz de Norman Reedus en The Walking Dead. Pues imagínate, ¿no? El protagonista tiene la voz de Norman Reedus, de... Me parece que sí. Sí, vamos, te lo digo yo, que lo he escuchado. Claro, pues ahora que lo estás diciendo, sí. Pues imagínate, ¿no? Si te mete... Está muy chulo, ¿no? Y el doblaje es brutal. Y la otra parte negativa que tiene el juego, tío, es, digamos, un poco de... En el apartado técnico, pues no está bien optimizado, ¿sabes? De vez en cuando tiene unas caídas de frame ahí un poco importantes, ¿sabes? Sí. Bueno, pero ¿ha salido un parche ahora de 1 GB y pico? No, 12 gigas. De 12 gigas, ¿no? Eso ya habrá arreglado... 12 gigas, sí, no, yo de las últimas veces que jugué, que yo lo acabé el viernes, antes de ayer, ya iba más fino, pero de todas maneras no iba bien, ¿sabes? No iba bien. No iba bien, ¿no? Daryl se llama The Walking Dead. Daryl, la voz de Daryl, de Norman Reedus. Le costaba un poquillo, ¿sabes? Le costaba... Y me consta que no es por hardware, porque Red Dead Redemption, tío... También tiene una ambientación brutal y no le cuesta. Y este sí. Le falta por pulir un poco el tema técnico, ¿no? O sea, que ahí entran dentro las cinemáticas también, ¿no? Porque cualquier juego... Claro, yo sé que esas bajadas de frame es cuando está cargando en segundo plano. Y entonces, pues, claro, cuando vas en la moto y vas muy rápido, vas pasando, digamos, de una región a otra, por debajo va cargando. Y digamos que ahí pega... Le cuesta un poquillo, ¿no? Le cuesta, ¿no? Y luego, por ejemplo, han hecho un truco para poder... Han hecho un truco, me he dado cuenta yo, que para disimular una pantalla de carga, lo que han hecho es lo típico que cuando llega a un sitio y se levanta la cámara al cielo y se ve que se hace de noche o de día, así como la cámara rápida, como si fuera un time-lapse de eso. Ajá. Y eso tiene bastante, ¿eh? Tú llegas a una zona y de repente para el tío y se va la pantalla para arriba, la cámara, y se ve el cielo, las nubes, muy rápido, se hace de día o se hace de noche. Digo, mira, ahí están disimulando un poco la pantalla de carga. Pero eso queda raro, ¿no? Esas tiene muchas también, ¿sabes? Queda raro, ¿no? Porque claro, llega a un sitio y dice, bueno, ¿y para qué tengo yo que esperar ahora que se haga de noche? Qué tontería, ¿no? Claro. Porque además que la historia puede seguir de día o ser de día y puede hacerse de noche perfectamente, no tiene por qué. Te están inculcando ahí un tiempo, ¿no? Vamos. Te cuelan ahí la pantallilla de carga con... Tiene sus cosillas chungas, ¿no? El juego. Sí, pero también es lo que hablaba... Que a lo mejor te sacan un poco de la historia, sí, pero... la continuidad, ¿no? Más bien. Pero mira, pero te digo una cosa, no compensa más lo positivo que lo negativo mucho más. No llega a molestar mucho. No llega molesta un poco, pero que luego te compensa. Cuando luego ya te pones a jugar y te ves esa ambientación, tío, de noche y vas escuchando, porque hay animales también por ahí y a lo mejor ves que están, hay un ciervo y lo estás viendo tú al ciervo, que puedes cazar, ¿no? Para quitarle la piel y tal, ¿no? Y estás viendo el ciervo por ahí rulando y tú lo estás viendo con los prismáticos y de repente empiezan a salir zombies a comerse al ciervo. Y el ciervo pegándole a los zombies. Y hay una pelea ahí y tú solamente eres un simple y un mero observador, ¿no? O a lo mejor hay un campamento de malos, ¿no? De bandidos de eso. Y de repente empieza a venir una horda y empiezan a atacarlo y se están peleando entre ellos, ¿no? Tía, qué guay. Y pues tiene también bastante sigilo, ¿no? En el juego, ¿no? Sí, no, el sigilo es fundamental, tío. Fundamental, ¿no? Qué guay, tío. Qué guay. Te metes por dentro de lo que son. ¿Tú te acuerdas? Bueno, Horizon Zero Dawn se mete dentro de los arbustos y no lo ves. No me acuerdo. Y no lo ves. Y luego tiene, pues, el sigilo y, digamos, un poco la táctica, ¿no? De tirarle un. piedra o algo de eso, ¿no? Un cacharro de esos que hace sonidos, ¿no? Una... Joder. ¿Una lata? Sí, una distracción, ¿no? Una distracción. Le tira ¿un cacharro que hace sonido a una guitarra? No, coño. Le tira a Diego el cigala. Le tira a Camarón. Le tira a Diego el cigala para que se lo coman. Y yo digo, ¡ay! Hostia, pues eso sería bueno. Coño, que no me salía la palabra. Un señuelo. Yo digo, un cacharro de eso que hace sonido. Me parecen tantas cosas. Un señuelo, ¿no? Estos que te fabricas con... Coge, por ejemplo, pilla una radio despertador, ¿no? De estas de los dormitorios de la gente, ¿no? Ah, qué pues guay. Te metes en la casa, en las casas y en la visita de noche hay radio despertador. Pues con eso, una cuerda y una pila, no sé qué, te hace un... Un señuelo. Un señuelo, lo tira y se escucha... Y ya pues, van todos los zombies corriendo. Qué guapo, ya, tío. O lo utilizas para escaparte o para atacarle, ¿no? O sea, muy guay. Muy guay. El tema del sigilo y de la que el combate táctico está muy chulo. Y luego tiene pues la guerra de guerrillas, que es la que te hacen, digamos, las trampas y la guerra esta, que la forma de atacar de los Qué chulo, tío, me está gustando. Es un juego que a mí me gustaría, porque vamos, yo soy muy fan de Walking Dead también. Y la verdad es que el gameplay que he visto de Juan, que vi el final, vi dos o tres días que estaba emitiendo y bien, no me importa ver el final porque de aquí a que yo juegue ese ya se me ha olvidado el final. Y bueno, que no es lo mismo verlo que también vivirlo, ¿no? Hombre. Y aparte que tú me has dicho hoy que tiene varios finales, ¿no? Que eso también está guay. Sí, tiene mucho el final oficial y luego tiene un final ahí alternativo que lo flipas. Qué guay, qué guay. Y luego una vez que lo acabes, una cosa muy importante es que tú puedes seguir ya haciéndote la horda. Hombre. Son 30 hordas, ¿eh? 30 hordas. Te las puedes ir haciendo y, o puedes ir investigando. Y tiene varias cosas. Tiene hordas, tiene como unos centros de enero que son como unos laboratorios portátiles que con eso, que una vez que tú, digamos, los liberas, ¿vale? Pues puedes inyectarte una cosa para ir mejorándote tu personaje, ¿no? Ah. Pero mira, tiene un detalle y es que cuando tú vas a arrancar, digamos, una estación de esas de los investigadores, se empiezan a activar unos altavoces con unas instrucciones a toda la población, permanezcan en calma, no sé qué. Y claro, lo que hace es atraer a mogollón de zombies, porque el sonido... ¡Uah! Y hostia, tienes que ir corriendo a cortar los altavoces, cortarle el cable para que no... Qué guay. Vamos, yo creo que es un simulador de The Walking Dead total, ¿no? Sí, está muy basado en Walking Dead, porque el está personaje parece Daryl, tío. Es totalmente Daryl, ¿no? Le falta la chaqueta con las dos alillas esas detrás. Y el pelo comido de mierda. Sí, y el trapo aquí colgando del bolsillo, ¿no? El trapo ese de típico mecánico motero, ¿no? Claro, y la moto, y está muy enfocado a Walking Dead. Si te gusta Walking Dead, ese juego te va a encantar. Te va a encantar. Sí, además que lo que te iba a decir, que vi vi una horda gorda, de creo que es la que tú me estabas comentando antes, que te tenías que meter por un sitio estrecho y tal, que supongo yo que habrá varias. Y luego vi la ambientación, el mundo. Vamos, lo de la horda me encantó, porque vamos, Juan ahí murió un montón de veces. Sí. Y vamos, hasta que se aprendió de cómo hacerlo. Vamos, que yo ya. Vamos, el día que estuve viéndolo, no lo acabó. Ya digo, bueno, chicos, ya otro día nos vemos. Ya otro día que llegué ya lo había hecho. No vi cómo la solucionó. Pero vamos, vi yo cómo. Vi los mecanismos de cómo meterte en las casas, poner unas bombas en el suelo para cuando ellos pasen que exploten, ¿no? Por ejemplo, que eso está guay, ¿no? Y nada, me gustó mucho. Y eso, sobre todo la ambientación de muy América profunda, ¿no? Sí, las no, casas, totalmente, ¿no? Totalmente. Muy guay. Pero, tío, ¿tú sabes lo que es empezar a hacer una horda de día y acabar de noche? Joder. Eso fue un detalle, ¿sabes? Yo empecé una horda a lo mejor a las 5 de la tarde, ¿no? Que estaba ya atardeciendo y tal. Y al final me vi terminando la horda corriendo. Y ya era de noche. Digo, coño, se me ha hecho de noche corriendo detrás, delante de los zombies. ¡Oh! Y llegó un punto, la primera horda para mí fue espectacular. Además, la hice con mi niño, estábamos los dos ahí flipando, tío. Qué guay, tío. Y fue un detalle, y es que me metí en una casa, que claro, al meterme en la casa se cae, digamos, como una mesa y una silla, un restaurante, ¿no? Y ellos se quedan ahí, no pueden entrar, y me subí a la parte de arriba de la casa, digamos un tejadillo, y estaba rodeado completamente de zombies, rodeado. Yeah, o sea, bueno, ahora a ver cómo salgo yo de aquí. Claro, ¿no? Tío, la casa era rodeada entera. O sea, un círculo alrededor de la casa. Y claro, ahora cómo salgo yo de aquí, tío, cualquiera se tira. Muy chulo, tío. Y bueno, cuando te matan, curiosidad, ¿qué pasa? No, nada. Cuando te matan, pues ya está. Aparece donde te has quedado, en el último sitio donde guardara el juego automáticamente y ya con está. Con un punto de control y ya está, ¿no? Sí, va guardando solo. Va guardando solo. Vale, y, vale. Pero además va haciendo mucho guardado, ¿eh? Mucho, mucho. A lo mejor yo me metí para cargar una partida anterior porque me quedé ahí atrancado y tenía un guardado cada 3 minutos, ¿eh? Quizá vale. Eso también lo ralentiza un juego mucho, tío. Guardado cada 3 minutos es mucho. Estaría guay que pudieras guardar tú cuando tú quisieras. Puedes guardar cuando tú quieras, siempre y cuando tengas o una cama o la moto. Ah, vale, vale, vale. Si tienes la cama o la moto, guarda. Le das al triángulo, te has pulsado y te guarda. Vale. Si no, va guardando solo. Vale. Y puedes volver atrás siempre. Sí, te va a partir a cargar y tienes todas las partidas. Vale. Todas las Hombre, puntos. Yo es que ya después del sistema de ver el sistema de Outward. ¿Ves cómo funciona el guardado de Outward? El Outward es que hay que tener un cuidado. Que... Claro, pero también tiene ese punto de. Hostia. Tienes que saber muy bien lo que haces y tienes que las consecuencias que vas a tener porque no puedes volver atrás. Exactamente. Eso está muy guay, ¿eh? Uy, si lo hubieran implementado ese tipo de guardado al Days Gone, te digo yo a ti que todavía tendríamos juego para dar y regalar, porque imagínate, esa ¿no? mecánica está muy bien hecha, tío. Es como, digamos, no es un permadeath, pero casi. No un permadeath, no un permadeath, porque la verdad es que, bueno, Outward tiene ese tipo de movida, ¿no? Que las lo que tú hagas en el juego no tiene vuelta atrás. Si tomas una decisión, la consecuencia te la tienes que comer con papa. Y claro. Eso está muy guay. Aparece ahí en mitad de una cárcel, una mina. Y eso está muy guay. Me quedé flipado, ¿eh? Yo me quedé flipado, tío. Me quedé flipado cuando entré a una casa y me dice un tío, ¿quieres comer? Siéntate, que te voy a poner de comer, no sé qué. Ahí fuera está todo, todo muy peligroso. Siéntate, no sé qué. La da a aceptar y de repente aparezco con un saco en una mina. Eres mi esclavo, a tomar por culo. Hostia, hostia. Que te la has jugado en nota, vamos. Hostia. Me quedé flipado, tío, con eso. Y bueno, en general, Days Gone es. Quitando esos dos. Fallillos. Inconvenientes, digamos. Por lo demás, tío. Yo lo recomiendo a todo el que le guste los zombies. Pero qué guay, qué guay. Bueno, zombies no, infectados. Infectados, engendro, ¿vale? Engendro, qué guay. Hay varios tipos de engendro. Están los niños esos, tío, que están. Que ellos no te atacan prácticamente. Son como muy asustadizos, ¿no? Porque en realidad son niños, tío, que se han transformado en eso. No tienen capacidad de atacar, ¿no? Pero están como en el tejado ahí, como acechándote, ¿no? Intentando robarte. Te roban, te quitan la mochila y se van. Y son más rápidos, ¿no? Y luego están pues varios tipos de engendros ya diferentes, en fin, ¿no? Hay también animales que también están infectados, unos cuervos ahí que te pican, en fin, están muy chulos, tío. Hay animales infectados y no infectados, ¿no? Hay de los dos, exactamente. Hay lobos normales, hay ciervos, y luego hay osos normales, y luego están los infectados que son más duros, evidentemente. ¿Te los puedes comer o qué? No, le quita la piel. Ah, ¿Tú has visto Far Cry? Que le quita las pieles y todo el rollo, pues no, eso. No lo he visto. Bueno, entonces, valoración. Yo le daba de puntuación un 9 de 10, ¿sabes? Sí, ¿no? Pues bastante, ¿no? Hombre, quitándole el tema técnico, ese los fallillos. ¿Y de bugs? ¿Te has encontrado algún bug? Alguno, pero muy poco. Muy poco. Vi un tío que solamente era la cabeza. Digo, coño, ¿esto qué es? Una cabeza andando así. ¿No te acuerdas del Kingdom Come? Que sí, venía uno sin cabeza y cosas así. Wow, tiene mucho. Kingdom Come tiene mucha cagada, ¿eh? Bueno, este a mí personalmente no he tenido bug así que me haya. Sí, pero bueno, hablando ya fríamente, ¿no? Después de que ya te la hayas terminado y te ha gustado un 9, está bien. Pero para hacer un exclusivo de PlayStation 4, no sé qué decirte, ¿no? Yo personalmente. Pero sabes que los exclusivos de PlayStation 4 normalmente salen muy pulidos. Ese es el problema. Que para ser un exclusivo de PlayStation 4. De todo el tiempo que estamos grabando el podcast y que nos conocemos y tal. Y tú has jugado muchos exclusivos. Es del primer exclusivo que me está hablando de que le ha encontrado algún problema. Que ya te guste más el juego o menos. Sí, es una opinión objetiva. Pero te quiero decir que tenga fallos en el apartado técnico. Ahí ese es el 8.1 que le da a la gente, ¿no? Para ser un exclusivo no pasa el filtro tan potente que pasan los exclusivos en cuanto a apartado técnico, ¿eh? Claro. pues también es un estudio más pequeño, dices, ¿no? Pero bueno, eso no, a lo mejor no es excusa, ¿no? Pero bueno, ya está. Yo realmente, sinceramente, ya tampoco la vamos a poner, no vamos a ser tan quisquillosos. ¿Que pega algún tironcillo de vez en cuando? Pues sí, vale. Bueno, eso tiene muchas pantallas de carga. Puede ser normal. Pero lo de las pantallas de carga, es imperdonable. Es imperdonable, porque es que un juego hoy en día, que tú sabes que cualquier juego mundo abierto va... Coño, Witcher, tío. Witcher no tiene tampoco tanta pantalla de carga, tío. Tiene alguna, pero no tiene. Cuando pasa de región, ¿no? Grande, ¿no? De una a otra, pero lo que es el juego, tú puedes estar jugando abiertamente un montón de rato, o GTA o alguno de esos, que cargan por debajo si uno te da ni cuenta, ¿no? Sí, no, y sobre todo, yo que sé, que tú vas a hablar con un personaje y no tiene una pantalla de carga. Eso es un fallo muy grande que tiene. Hace un pequeño cambio de cinemática, pero hace una transición rápida, vamos, no. Es orgánica, no tiene una pantalla de carga cuando tú vayas a hablar con alguien, que yo recuerde. Imagínate, Witcher, en cualquier juego, va a abrir una puerta, entrando a una habitación o a una casa, abre la puerta y de repente, pum, estás hablando con la persona, ¿no? Pues en este, abre la puerta y carga. Bueno, eso pasa mucho en los juegos de Bethesda, cuando va a entrar en un sitio tiene una pantalla de carga. Pues más o menos por ahí anda. Pero pantalla negra. Pero en pantalla de carga, cuando vas a hablar con una persona en los juegos de Bethesda, no recuerdo yo tampoco. Pues este sí. Bueno, pues eso lo arreglarán. Yo supongo que eso lo tendrán que pulir. Y sobre todo que se ha quedado abierto para futura entrega, ¿verdad? El juego, ¿no? Para... Sí. Es una IP nueva, eso. Que va a ser una saga de 4 o 5 juegos. Eso está clarísimo, vamos, y si no lo hacen, tontos son, porque el juego en Japón y en Inglaterra ha tenido, vamos, le ha dado en la oreja a todo lo que hablábamos al principio de lo que son las críticas oficiales, ¿no? Las puntuaciones oficiales del juego. Está claro que la comunidad la ha rebatido, porque es que en Japón ha sido brutal, y en Inglaterra, me parece que había leído yo el otro día, seguía siendo el juego número uno en ventas durante no sé cuánto tiempo, porque al final Javier era un boca a boca, o sea... No, es que está gustando, la temática es chula, ¿sabes? Yo creo que han dado con la tecla un poco de la temática, del enfoque que le han dado, del enfoque motero, ¿no? Más Walking Dead... la otra serie que había también de moteros, como es la de los hijos de la anarquía, han tenido ahí ese puntillo ahí, ese, están llenando ese vacío en el mercado, ¿no? que a la gente le gusta y mola, la verdad. Hombre, tú piensas que imagínate tú qué puedes aportar tú nuevo en la temática post apocalíptica zombie, qué puedes aportar hoy en día. Aporta, claro. Aporta, las hordas son brutales, tío, de verdad. Hombre, es que ya te digo yo que The Walking Dead, tío, ahora estoy viendo la última temporada, que no la había visto. Que me pega un maratoncillo este fin de semana. Y cuando dices, bueno, ya estoy. Pues mira, le han dado una vuelta de tuerca más que me está gustando. Hola, me está tío. Gustando. Hola eso. Yo estoy. Bueno, yo me quedé con Lucille por ahí. Ah, bueno, pues todavía te queda ahí camino por recorrer. Y hasta donde yo vi, me encantaba, ¿sabes? Me encantaba. ¿Sí? Digamos, la disputa, ¿no? Entre los dos, entre el campamento de... ¿Cómo se llama el de Lucille? Hostia, no me acuerdo. Malo, ¿cómo es? Ah, el... Negan, ¿no? Hostia, es que Negan es un gran malo, ¿eh? Entre Negan y Rick, que digamos que hay ahí una confrontación muy grande, ahí me quedé. Es que Negan es un gran personaje, ¿eh? Ahí me quedé, en esa confrontación. Me mola mucho Negan. Y me quedé flipado, y además tengo muchas ganas de seguir viéndolo, tío. Bueno, o sea que son muchos capítulos también, muy pesados, tío. Sí, muchas temporadas ya. Y hay muchos capítulos de, ya sabes tú, Walking Dead, que algunos capítulos son como muy de relleno, ¿no? Se centran mucho en personajes secundarios y te cuentan la historia del tío desde que eras chico y tú dices... Ya, bueno, ya está, ¿no? Y nada, y ese es mi resumen de Days Gone. Muy, muy recomendable, me ha gustado mucho, un juego que te deja un muy buen sabor de boca, y ha sido para mí una experiencia muy chula, vamos, muy chula. Pues nada, a ver si yo lo pillaré algún día cuando me pille ya la PlayStation 5. Que va. Ojalá tuviera un poco de pasta la pillar. Nunca se sabe. No, nunca se sabe. Muy bien, pues ponemos un poquito de musiquita y continuamos. Venga, vale. We'll be right back. Bueno, seguimos con el podcast, compañerete. Venga. Dale. Bueno, te voy a comentarlo. Pues ya estamos de tiempo, ya vamos bien, ¿no? Te voy a comentar los jueguecillos que he estado jugando ya ahora, últimamente. Un exclusivo de PC de hace mucho tiempo. No, exclusivo no. Estos están también para consolas, ¿no? Está para el... Sí, están para consolas. Y te estoy hablando del Metro, pero no del Metro Exodus, sino que me he pillado una ofertilla. Me pillé en una ofertilla de estas de Steam raras que salen. El Metro, la saga Metro, la Redux, la masterizada, tío. Uh-huh. Que sí, está para PS4, no es exclusivo. Y está para todas las plataformas. Y estoy con el 2033. Y bueno, no lo he acabado. Ya cuando te lo acabe, ya te lo comentaré más guay, a ver qué tal. Pero ya sabes que yo no soy muy de... Bueno, me pillé. En el paquete venía el 2033 y el Last Light Redux, ¿vale? Que son las dos primeras partes. Uno es del 2010, el 2033 de 2010. Y el Last Light es 2013, ¿vale? Pero bueno, en el 2014 salieron las versiones Redux, que son remasterizadas, que por lo visto mejoran un poquillo de gameplay y visualmente. Vamos, visualmente se ve estupendo. Vamos, se ve espectacular el juego. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta, tío. Súper oscuro, súper chulo. Survival Horror, el FPS. Chuta en primera persona con toques de Survival Horror. Uh-huh. Que me está encantando, tío. Me está encantando. Además, va súper estable. No tengo ningún tipo de caída de... Vamos, ya ves, una masterización de un juego de 2010. Pues imagínate cómo va, tío. Va brutal. El juego corre fino, fino, fino. Y la ambientación que tiene me recuerda mucho a Half-Life 2, tío. Me recuerda. Te mete en un mundo, vamos, inmersivo total. La inmersión es espectacular. Además, como es en primera persona, no lo puedes poner en tercera. Y, por ejemplo, tú vas a abrir una puerta y ves la mano como la abre y tal. No sé, o sea, es que no... Los típicos juegos de que se abre la puerta y no ve una interacción con la puerta, sino que funciona todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, que ya sabe que yo no soy muy de shooter, pero que este juego que me está atrapando, tío. Me está atrapando. Sí, porque va acompañado de una historia guapa, ¿no? La historia es brutal, la historia es brutal. O sea, ha pasado una guerra... una guerra atómica, creo que ha sido, tampoco me he enterado muy bien. Y mundo apocalíptico y está en Rusia, pero claro, la gente no puede vivir en la superficie porque hay mucha radiación, entonces se han metido a vivir en las bocas de metro, las estaciones de metro y tal, ¿no? Uh-huh. Y claro, tú tienes que ir como de una estación a otra, pues cuando vas con la estación a otra, te coges el metro, pero vamos, no coges el metro, sino que coges unas carretillas de estas típicas como en el oeste que le vas dando así, uh-huh. Y vas andando y vas por 3 o 4 de la carretilla. Y te empiezan a salir unos monstruos que hay 3 o 4 tipos de monstruos y brutal, brutal, la verdad que muy chulo. Cuando vas por la estación de metro, que muchas veces va en carretilla, muchas veces tienes que ir a pata, ¿no? Y hay sitios donde el tío tiene como una especie de visiones ahí, que se te pone todo blanco y empieza a ver paranoia y dice, hostia, ¿qué pollas pasa aquí, tío? ¿Sabes? Un poco survival horror. Un poco de tensión ahí. Vamos, pero entre la ambientación, la falta de munición, que de munición va... Hay dos tipos de juego. Hay uno que se llama Survival y otro que se llama Espartano. Si coges el juego, el Espartano, por lo visto hay mucha munición, ¿vale? Ese no yo lo cogí. Yo cogí el Superviviente. Y lo tengo en modo normal, no en difícil ni nada. Ah, porque... vale, que tienes modo Superviviente y luego... Tiene aparte, como dos modos, ¿no? Tiene dos modos de juego. El modo Superviviente y el Espartano. Que el espartano es para repartir hostia a tope, ¿vale? Con mucha munición. Y el otro va un poquito más de escaso de munición. Y luego pues puedes seleccionar de esas dos variaciones la dificultad, como tú bien has dicho. Y muy guay, tío. Visualmente una gozada. La ambientación sobre todo me está encantando. Y la historia, pues voy ahí, todavía no lo sé, pero muy interesante, muy interesante. Estoy ahí ya en un punto, va como por capítulo, voy por el capítulo 4. He hecho 3 horas. Yo creo que tendrá como 6-7 horas el juego. No es muy largo, ¿eh? No es muy largo. Uh-huh. Y lo que me gusta es que tiene una dificultad muy, muy balanceada, tío, que va avanzando en la historia y no te quedas encasquillado ahí en un sitio, ¿sabes? De esto que te queda ahí como muy complicado. no es mundo abierto, es un poco pasillero, eso también está bien. No, está muy, a ver, no lo veo como un punto negativo, sino que es un punto, está muy bien hecho. Te metes por un de esos, las zonas son pequeñitas, te puedes meter por unos edificios, tal, no sé qué, pero está muy bien implementado. Y la verdad es que para mí, de verdad que se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos, ¿eh? Ha sido todo un descubrimiento. Yo no lo he jugado nunca, la verdad, sí, y ahí los tengo. Te lo digo, que yo me creía de no sé qué, y que siempre todo el mundo habla del Metro, pero que lo estoy poniendo en mi ranking de juegos, está subiendo, pero a paso agigantado, ¿eh? Eso está muy bien, tío. Luego sí, todo esto, sí, tío. Todo estos juegos, este juego tiene un respaldo literario bastante potente, ¿no? Sí, porque tiene las novelas de Vladimir, no sé qué se llama en notas, ¿no? Que los tengo ahí, que ya me las he descargado para leérmelas. Ah, claro, tío, pues eso hace mucho, ¿no? Y aparte, me he dado cuenta, ¿no? He estado viendo ahí un pequeño gameplay mientras que hablabas, ¿no? Y se nota muchísimo el remasterizado, ¿sabes? Sí, el remasterizado, se nota que te caga. Está muy bien de iluminación, las texturas las han puesto guay, vamos. Estás jugando a remasterizado y parece que estás jugando un juego actual. Y puedes salir a la superficie, pero siempre tienes que estar controlando tu medidor de... Claro, sube a la superficie y tiene una especie de filtros que te pone en el pecho, que tienes que ir encontrándolo. Te lo tienes que ir cambiando cada cierto tiempo, uh-huh. Porque el sonido es brutal también, ¿eh? El sonido es espectacular. ¿Está en España? Sí, totalmente doblado y todo, perfecto. Qué guay, tío, qué guay. Eso está guay. Te pones tienes la máscara, una máscara, y luego tiene unos filtros como de oxígeno. Y claro, cuando tú estás escuchando que el tío empieza que se va ahogando, que empieza a correr menos, ya te pones tu filtro y ya te ayuda, ¿no? Uh-huh. Y hay unos bichos que parecen... De bichos hay como... Unos que parecen perros muy grandes, muy agresivos, que hay muchos, que te vienen, a lo mejor te viene una oleada de 20 o 30 que no sabe dónde meterte. Que dices, coño mío. Y luego hay otros que son como una especie de dragones alados que te cogen y te llevan a... Te puedes escapar y te... Vamos, que te cogen y te cambian de posición, ¿no? Y uh-huh. Te pueden matar, ¿no? Y bueno, he muerto un mogollón de veces. Y tiene el punto ese de los monstruos, y luego tiene el punto de las facciones de la gente que hay en las estaciones también. Ajá. Pues tú cuando llegas a una estación, ahí hay un mundo de una peña que tiene su historia, que llevan ahí su trama, que está guay también, ¿sabes? Están como los rojos y están los de derecha y los de izquierda, y tienen ahí, su pique, y tienes que... Tú estás en medio de todo, ¿no? Tú tienes que ir a una estación a llevar un mensaje, todavía no sé lo que pasará, ¿no? Pero que... Y luego puedes jugar en plan Rambo, o puedes jugar en plan sigilo también. ¿Sabes? Que tiene un escenario con varios enemigos. Claro, yo al principio iba de pa, pa, pa, pa, pero luego me di cuenta que podía ir agachadillo, uh-huh. Ir matando a gente, le vas quitando la munición, sin que los otros se den cuenta, y va pasando el escenario totalmente sigiloso, sin pegar ni un tiro. Mola. Que eso mola que te cagas. Yo hasta que... Claro, de primera me lo hice como si fuera Half-Life. Venga, dale a tope, a repartir estopa. Ajá. Pero no, lo puedes hacer sigilosamente y muy chulo. Y aparte, luego te va encontrando unos NPCs por la historia que son súper carismáticos, tío. Súper carismáticos, que les coges cariño y que estás poco tiempo con ellos, pero mola, ¿sabes? Es muy rolero, ¿no? Es rolero, ¿no? Es bastante rolero, tío. Es que chute, pero muy rolero. La verdad es que me ha gustado. Muy guay. El personaje se llama Artyom. Además que está guay porque cuando llega a un sitio que te conoce, todo el mundo dice, hola Artyom, hola Artyom. Mola, mola. Tiene su personalidad, tío. Y está muy guay. También hay una cosa que me gusta mucho, que cuando llega a las estaciones, no es como los típicos NPCs que están parados... esperándote a que tú te acerques, ¿no? No, sino que ellos están ahí hablando entre ellos, tienen sus conversaciones... está vivo, el mundo está vivo. Se Hola. Nota que está vivo, ¿no? La ambientación es brutal y está vivo el mundo, ¿no? Que no es como el típico juego con los NPCs allí parados esperándote a que tú le digas algo. No, no. Los NPCs normalmente pasan de ti, ellos están hablando de sus conversaciones. Pues mira, estuvimos allí el otro día y había un montón de monstruos. Y dices, coño, te metes ahí. Está guay, ¿no? Que no es que los conversas... No te dan... te quiero decir, no te dan como misiones secundarias ni nada de eso, sino que tú sigues la historia, ¿no? Que yo sepa, secundaria ahí no hay. Tú vas para adelante en la historia. Es bastante lineal, por lo visto. Y ya te digo, estoy jugando 2033, que es la primera entrega. Luego está el Last Night, que por lo visto está mucho más... Está mucho mejor. Bueno, la puntuación aquí lo da un 9,2 al 2033 y al Last Night un 8,5. Vamos. Sí, para que tú veas. Para que tú veas. Que dice que está como más logrado y tal, pero lo que he estado leyendo tampoco lo he puesto ni nada. Así que me quiero acabar la 2033 y luego meterme con la otra. Y luego el Exodus. Ya, eso ya son palabras mayores. Bueno. Que sé si ya es más mundo abierto. Ya no sé yo si me gustará o no. Sabes más a la superficie, ¿no? Sí. Vamos, yo en este ya estoy en la superficie. He salido a la superficie y he vuelto a entrar otra vez, ¿no? Y muy guapo, tío. Gran sorpresa y me está encantando, ¿eh? Ya que yo no soy mucho de chute, es que yo soy más rolero, tío, pero que... Está muy bien balanceado el rollo que hace entre RPG y chute. La verdad es que este tipo de juego me gusta. Pues tío, de puta madre. Pues si lo tienes, métele, ¿eh? No, sí me lo estoy pensando, porque hay una cosa que a mí me gusta y es descubrir sagas que ya tienen su tiempo, porque sí. lo mismo que estamos hablando de Juego de Tronos, que yo ahora no la he visto nunca y podría ponerme ver toda la temporada sin tener que esperar, hacer lo mismo con una saga de juegos, ¿no? Porque ahora dice, bueno, yo tengo Metro que no lo he jugado nunca, pero es que tengo 3 o 4 juegos esperándome, ¿no? A ver cuál me gusta más de todos, a ver qué experiencia tengo con uno, con otro, y al final... Claro, pues, hay 3. Tiene uno actual, o sea, que flipa, ¿sabes? Hay 3 entregas, vamos, de la saga. Así que está claro, muy guay, tío. Está muy guay, tío. Muy ya guay. Ves, tío, que es un juego de 2010, tío. Que yo nunca le he prestado atención, pues por eso, porque es un shooter. Y a mí, por los shooters, pues yo prefiero jugar una cosa tipo RPG Skyrim o Fallout, ¿no? Que tienen más rolero. Y este, la verdad es que. Gran sorpresa. Muy recomendable. Vamos, que ya supongo yo que toda la gente que nos escucha habrá jugado ya el Metro 2033, lo tendrá ya más pasado que requete pasado, ¿no? Que vengo yo ahora aquí 9 años después a descubrirlo. No, pero mira, yo por ejemplo no lo he jugado nunca a ninguna saga de esos juegos, tío. Y lo he tenido ahí, los tengo y nunca le he prestado atención. Porque sé por qué. Lo tiene uno ahí que los pilla en una ofertilla o lo que sea. Yo tenía, cuando... La verdad es que cuando cuando lo activé, lo puse en el buscador Metro y me di cuenta que tenía el 2033, el original lo tenía. Ah, lo tenía, lo tendría de algún bundle o alguna cosa de estas, de que ni lo sabía. Los bundles estos de Dios y de la Virgen. Sí. Y digo, bueno, pero ya juego al Redux, ¿no? Y muy guapo, tío. Muy, muy, muy chulo. Ya a ver si lo acabo y ya te digo, porque le echo ahí un ratillo de vez en cuando. Y cada lo guay eso, que cada vez que juegas, pues que va avanzando. Y eso me gusta, que no te quedas encasquillado, ¿no? Se llama Dmitry Gluchowski. Madre mía. Te pegas de ahí de Cádiz, ¿no? Sí. En Cavitano, ¿eh? Es de la Gavia. Es de la Gavia, ahí del Batisterio. Del Batisterio romano. Pues ahí están los libros, los tengo descargados ahí, a ver si me los leo, tío. Mola mucho descubrir una saga antigua y yo creo que, por lo que me estás diciendo, los Stalker estos también se parecen mucho, ¿no? Es que me parece que Stalker son los mismos desarrolladores, tío. ¿Esto? Me estaba sonando a mí. Hay parte de... Sí, pero mira, por ejemplo, yo el Stalker lo tengo y lo he jugado y no me ha llegado a enganchar como este. No me ha llegado a enganchar. Es un juego mucho más complicado los Stalkers. Son mucho más arcos, ¿sabes? Sí, ¿no? Y estos tienen una... Lo guay es que tienen una narrativa muy chula. Te van contando una historia, que vas descubriendo cosas y te... Es muy narrativo también, ¿eh? El 2033. Pues... Muy guapo. Me estás picando, como siempre. Ya, pero bueno. Es que en cuanto lo pongas, te va a tirar 2 horas jugando, o 3 horas, claro, la primera sesión, porque es que, te engancha y está muy bien hecho. Es muy Half-Life, tío, me ha recordado a la sensación que tuve cuando jugué la primera vez Half-Life, tío, de meterte en un mundo inmersivo y decir, wow, esa ha sido mi primera impresión, la verdad. Bueno, es que muy chulo. Hola, tío, descubrí saga antigua, a mí me encanta. Dale caña, tío. Le daré. Además ha estado de ofertilla, ¿no? No sé si seguirá estando. Tú los, pero los tienes, ¿no? Los tengo, pero no tengo remasterizado. Me va a ser Guascatí. Ah, no tiene el Redux. No, es Redux, ¿no? Metro Redux. A ver. Instant Gaming. 16 euros. No, yo lo he hecho más barato. A la mitad, ¿no? Sí, 7 u 8. Pues eso es que ha habido una ofertilla hace poco de una oferta sí. De esas que. Metro vale, Redux Blunde se llama. Y esto, lo pillé en Steam en la oferta, ¿eh? Ah, en Steam. Y por 7 u 8 pavos. Perfecto, tío. Pues le echaré. Espera a que baje o lo que sea y ya está. Sí, ahí está, ¿sabes? Apuntado. Y en el momento que vea un de estos que te ponen de oferta 4 o 5 juegos de una compañía y te los ponen a mitad, pero a mitad de precio o menos. Sí, pues, sí. Como no hay prisa, pues hay que jugar. No hay prisa. Ahora mismo hay una cosa en Steam que están haciendo como la limpieza el evento de la limpieza de primavera. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto, ¿no? Que puedes jugar un día gratis a un juego, ¿no? O algo así. Sí, tiene como unos juegos gratis, ¿vale? Que tú puedes jugar y luego tienen gratis este fin de semana. Pues tienen el Dead by Daylight, el Endless Space 2, el Don't Start Together, Black Desert Online, el Left 4 Dead 2, que si no has jugado, échate una partida. Y luego hay juegos que tú tienes en tu librería que no has jugado, que son antiguas. Tienes como jugar un juego que no, jugaste el primer juego que compraste en Steam. El juego que no has jugado en hace un año, no sé qué. ¿Para qué tú juegues a juegos que tienes ahí en tu biblioteca que no la has hecho ni caso en mucho tiempo? Ajá. Juegos del para recordar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que si hay un juego que no te gusta porque no te gustó en su momento, tampoco vas a ponerte a jugar ahora. Porque no, te lo digas a ti. Porque ¿no? te lo digas a ti, ¿no? Mira, pone. Redescubre tu biblioteca y gana estos trofeos. Tiene hasta el 28 de mayo, hasta las 7. Madre mía. Tiene el Tomb Raider. Ahí me sale. Nostalgia, Tomb Raider. L.A. Noir. Black Mesa. Capitán Steel o Left 4 Dead 2. De nostalgia. No puedo esperar. Me sale. Este lo he completado, el Metro Redux. Amigo de confianza. Skyrim, Elite Dangerous, Dota, Half-Life 2 y 7 Days to Die. Me sale. Y recuerdo del pasado, Half-Life 2 y Half-Life 2 segundo episodio. Estas son polladas de pues, tonterías para la gente que está aburrida y no sabe qué hacer, pues. Pues ya está, que se echa una partida. Pues mira, voy a bajarme el Don't Start Together. Este Don't está guay. Don't Starve. Y bueno, pues ya está. He estado trabajando bastante, bueno, y estoy ahora, pues ya sabes, con el carnet de coche, a ver si me lo acabo. Estás ya en el último paso, ¿no? Sí, estoy en las prácticas. Ah, eso está hecho ya. Estoy ahí agarrando el volante con una mala leche. Y me tienen frito las marchas, tío. Las marchas del embrague, tío. Me está costando trabajillo, tío. Pero bueno, poco a poco. Y nada, jugar poco a poco. También jugué a otro juego que te voy a comentar así muy rápido, que se llama Don't Feed the Monkeys. Ajá. Y es un rollo, un simulador de boyerismo digital. Está muy guapo porque tienes que espiar, es decir, como la premisa es de que a ti como que te han aceptado en un club de boyerismo que se llama Monkey Vision o Los Monos. Y no sabes, como un simulador que tú tienes tu ordenador, ¿vale? Tienes una pantalla de ordenador y en el centro y en el... Sí, al principio del juego se te instala una aplicación en tu PC que se llama Monkey Vision y te dan, pues al principio tienes dos o tres cámaras y en cada cámara sale un algo, ¿vale? Y ahí tú tienes que estar observando a la gente que sale en las cámaras. Ajá. Y tienes como unos indicadores que cuando esa cámara, por ejemplo, hay un evento o alguien están hablando en esa cámara, se enciende un pilotillo. Tú le das al pilotillo, te acercas en la cámara y ves, pues escucha lo que está la gente hablando. De esas conversaciones de la gente que habla, le vas pinchando en unas palabras clave y se te van apuntando en una libretilla, ¿vale? Y entonces tú, esas palabras clave, puedes como buscarlas en Google, un navegador que tiene en un buscador, y tienes que ir sacando información de esas cámaras para luego unas preguntas que te van haciendo y vas sacando información, te van pagando por esa información que tú has sacado, ¿no? Y bueno, pues son bastantes historias. En cada cámara hay una historia diferente. Tú tienes que ir recopilando datos y tienes que ir... Pues siendo un cotilla, ¿sabes? Una simulación de cotilla. Es como un simulador de vieja del visillo. Madre mía, pero es muy gracioso, es muy gracioso, tío. Y luego, aparte tienes... Muy exigente, ¿no? Te tiene todo el ratón... Sí, porque, aparte luego a la derecha tiene... Tú mueves el ratón a la derecha, tienes tu cama, tienes una nevera y tienes la comida, pues puedes tomar café y una puerta en medio que viene gente. Viene unos testigos de Jehová a comerte la cabeza. Luego viene el vecino de al lado que si da coñazo. Viene la casera a cobrar cada tres días. Y claro, tienes que tener en cuenta la comida, que no te puedes morir de hambre, porque en cuanto ya empiezas a cotillear mucho, pues no comes. Se te va la olla ahí. Sí, porque aparte tienes la hora, porque cada una de las cámaras tiene una rutina. Entonces hay un hombre mayor que se levanta por la mañana, desayuna, viene la muchacha a ayudarle, el asistente social, y claro, tú tienes que dormir, pero ellos tienen su rutina, entonces tú tienes que estar pendiente de a la hora que se levanta el hombre, a la hora que habla el hombre, ¿no? Uf, madre mía. Y al principio tiene 9 cámaras, pero por lo visto son 16 por 4 cámaras, y al final que se te va la olla. Que vamos, que yo estoy ahí dándole cañilla, que está muy gracioso, me he hecho una partida de vez en cuando, que se llama el juego Don't No Fit the Monkeys, y muy divertido, muy divertido, muy divertido. Hola. Porque la puedes liar mucho. Estará en español, ¿no? Sí, está totalmente en español, sí. Imagino este tipo de juego en inglés lo puedes flipar. No, es que ni te lo comento. Porque esto ya sería como... Tiene mucho mucho texto y mucha observación. Es un rollo pixelar, ¿no? Así como el Final Station, así un rollo así, ¿no? Sí, es un rollo pixelar. Pero está bastante bien hecho, ¿eh? Está bastante guay hecho, tío. He visto yo ahí, mientras que estaba hablando de un vídeo, se veía Hitler. Sí, ese es el abuelillo que te digo, que viene la asistente social ahí, claro, empiezan a hablar ahí, empieza el hombre a hablar, bueno, pues cuando yo en mis tiempos de la guerra, no sé qué, y el hombre ahí, pero hombre que tiene ahí un bigotillo muy sospechoso, y dice, qué raro, yo creo que parece Hitler. Es como Hitler ahí, que está un poco de incógnito, ¿no? Sí, le pregunta y le preguntaba a la mujer, bueno, ¿usted en qué trabajaba? Y dice, yo es que yo paseaba a cachorritos. Hostia, sí, claro. A Hitler le gustaban mucho los perros. Hostia. Los gatos. Es una movida. Bueno, este hombre, los gatos. Hitler y bueno, los perros. Sí, ¿no? Y bueno, pues ya por las palabras clave que va sacando el hombre, pues ese es que todavía no lo ha solucionado. Luego te da como una especie de interrogantes, ¿no? Entonces, pues, te sale el hombre mayor, ¿no? Y te da como tres opciones, ¿no? Te pone... es que lo estoy viendo aquí. Fan de cine bélico. Puedes tirar por ahí. Soldado aliado o loco dictador, ¿no? Entonces tú ya puedes ir haciendo las investigaciones sobre esas tres premisas, ¿no? Tú tienes tus teorías, ¿no? De qué puede ser el tío, ¿no? Claro, tú te vas haciendo la película de qué va pasando, ¿no? Ahí. Ay, cómo mola, tío. Está muy guapo, tío. Y otro que me salió era una muchacha que era fotógrafa, que está en un piso y que está haciendo fotos. Al principio la ves haciendo fotos y dices, ¿qué pasa, tío? Y luego te vas dando cuenta de que te está haciendo fotos a la vecina de enfrente y empieza a llenar la pared de las fotos de la vecina, ¿no? Y luego te das cuenta que la vecina de enfrente ya buscando es una mujer famosa. Entonces busca a esa mujer famosa y entonces te das cuenta de que la que le está haciendo fotos es su chófer. Hostia, le está vendiendo un poco la intimidad, ¿no? Y luego está filtrando la foto, entonces tú puedes hacer... Puedes llamar a la agencia de la famosa y decir, mira, que te están haciendo fotos, que sepas que te están mandando fotos, ¿no? O puedes llamar puedes mandarle un mensaje. Tiene el teléfono y un mensajería, como un WhatsApp, que tú puedes contactar con las personas, ¿no? Muy fuerte. Te pones en contacto con la que está haciendo las fotos y la puedes sobornar. Entonces puede hacer o el bien o puede hacer el mal. Sí, puede ser un poco egoísta para pagarte tu alquiler también, ¿no? Claro, que tú tienes que comer. Claro, tío. Hostia, qué chulo, ¿no? Joder. La verdad es que tiene muchas posibilidades. Son juegos desconocidos, no son juegos tampoco de estos Hostia. Que los conozco a todo el mundo, pero están súper entretenidos. Pero la del chofer a mí es que me llevó el alma. Y cuando me di cuenta de lo que estaba. Claro, pues hay varias muchas historias. Por lo visto, la gente que la ha jugado muchas horas, te van saliendo como historias nuevas cuando tú. Y dices. Luego también hay algunas cámaras que. Sale un ventilador solo que dice, bueno, pues esta no tiene nada. O sea, no todas las historias que salen son historias guay, ¿no? Sino que son una cámara en una estación de metro que ve a la gente andando, yo qué sé. ¿Sabes que no? Pues ya, tú tienes todas las reseñas positivas, ¿eh? Sí, sí, sí, es un juegazo, ¿eh? No te dejes engañar por el pixel art. No, hay que dejarse engañar por eso, porque hay juegos muy, muy profundos. Muy bien, caballero, pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Que ha estado muy bien, muy completito y... Bueno, llevamos mucho tiempo sin charlar, tío. Y no me ha dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, tampoco podemos... Tenemos el tiempo infinito, ni queremos que el podcast sea muy largo, que luego nos queremos hacer pesados. Así que... Ya, tío. Yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Vamos a ver si el próximo lo hacemos prontito. Sí, a ver si no nos pilla dentro de 2 meses. Es que tenemos el E3, tío. Pues entonces... Claro, el E3 a mitad del mes que viene. Yo creo que para el E3 podemos hacerlo ya. Sí. Ya comentas toda la movida que nos encontremos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué día es el E3? Creo que a mitad de junio, ¿no? Vale, pues ya tenemos ahí. Vale. E3 2019. Sí, suele ser. No, mira, es ya prácticamente el 11, del 11 al 14 de junio. O sea, hablando de que faltan 15 días. Vale, pues mira, justo para el capítulo. Justo. Bueno, ahora como también. Como se va a empezar a calentar la cosita, que tú sabes que ya con el E3 empiezan las noticias a volar y empieza todo a moverse mucho, pues ya nos dará ganillas de grabar otra vez. Así en un par de semanas grabamos, ¿vale? No, sí, ganillas tenemos. Lo que pasa es que ha habido varios factores externos a nosotros que no nos han dejado. Que no claro. Ha sido porque no hayamos claro, querido. Claro, no, claro, claro. La alergia, las cosas, en fin, muchas cosas. Muy mal. Muy bien, los resfriados. Los carneses, los resfriados. Estás haciendo test de coche como un loco, vamos. Pero bueno, siempre hay que sacar un huequecillo. La verdad que no hemos pasado un poquillo en estos dos capítulos 2 meses y luego te pones a grabar y lo bien que te lo pasas, tío. Me cago en la mano. Es verdad, ¿eh? Se te olvida. Pues nada, brother. Un abrazo muy grande para ti y para todos nuestros oyentes. Pues muy bien, tío, igualmente. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias, muy fuerte para todos los que nos escuchan. Y bueno, ya sabéis que nos podéis seguir por nuestra vía de contacto, que tenemos el Twitter de José, que es @oseletón, el mío, que es @animatec, y el canal de Telegram, que es t.me/dientesdesierra, ¿vale? Así nos podéis contactar. Si lo que hemos dicho antes, si os apetece mandarnos una nota de voz por Telegram, mandándola, que las ponemos en el programa y la comentamos, ¿vale? Y nada, tío, José, un abrazo muy fuerte y un besazo y a todos los que nos escuchan, ¿vale? Hasta igualmente, el próximo, chicos. Adiós. Adiós.